Entra un chaval a un bar, dice, oye, ponme una Fanta. Dice el camarero, tiene que ser Trina, no me quedan Fantas. Total, que al rato baila y trae la Fanta. Dice, uy, si no me había dicho que no te quedaban. Dice, al final Fanta sí. Hemos decidido echar a Fromarada el podcast. Prefería seguir sin conocer el chiste. Bien, pues antes de empezar el podcast de hoy, tengo que agradecer a los chicos que ayer me llevaron a un sitio muy especial. Porque, bueno, algunos no sabréis, pero yo la semana que viene... Bueno, la semana que viene, no, esta semana ya. El domingo me caso. Y ayer me llevaron de despedida de soltero a el cielo en la tierra, básicamente. Que es un sitio que se llama Arcade Vintage, que está en Petrer, Alicante. Que viene a ser unos recreativos clásicos, realmente, donde han recopilado un montón de máquinas clásicas y las han puesto ahí para disfrute de todos. Y nada, y la verdad es que me emocioné bastante. No voy a ponerme a llorar ahora, pero casi. Y nada, chicos, que muchísimas gracias por llevarme. A los que estáis aquí y a los que no están aquí, que son David y Raúl, que nada, que me lo pasé muy bien y que estuvo muy guay. Pero ahora hablaremos un poco más del sitio este y os contaremos lo que hay. Pero bueno, bienvenidos a todos una semana más. Este es nuestro podcast número 12. Es posible que sea el último hasta dentro de 2 semanas, no lo sabemos. Porque, bueno, como ya he dicho, me caso, así que yo voy a desaparecer. Pero bueno, estarán estos 3 chicos para cuidar de vosotros la semana que viene o la siguiente. Estoy aquí con Pedro Muquita. Hola, amigos. Con Paco Framara. Hola, hola. Y con Alex Marquino. Hola a todos. Y hoy vamos a hacer un especial de juegos de deportes, que es algo que nos han pedido al menos un par de veces ya. Pero antes, ¿queréis dar el código misterioso? Sí, tenemos otro código de Final Fantasy XV, de la demo para PlayStation 4, código para cuentas europeas, y lo soltamos ya, para qué tanto misterio, ¿no? Sí, venga, dilo vale. Tú esta vez. Pues J, F de Francia, R de Roma, H de H. H de H es una sola H, no es H de H. No, no, no. H. Sí, es bueno, H de huevo. Vale, entonces bueno, repetimos. J, F, R, H. Eso es. 8, D de dedo, N de Navarra, 4, C de casa, L de Lugo, Q de queso, Q de queso. Muy bien. JF, RH, 8, D, N, 4, CL, QQ. QQ. Yo quería agradecer simplemente a la persona al anónima, donante. Al donante anónimo de hoy el podcast va a dar las gracias por cosas. Sí, porque nos ha facilitado ya un par de códigos y muchas gracias. Y hemos hecho feliz pues al menos a 2 personas. Sí. Está bien. Que la semana pasada fue muy gracioso que hubo gente que estuvo saltando partes del podcast para encontrar los códigos. Sí, lo encontraron en 5 minutos. Sí, fue súper rápido. Muy rápido. Esta semana ya lo damos directamente y menos historias. Bueno, pues venga, vamos de lleno primero a ver, ¿a qué estáis jugando? ¿O a qué habéis estado jugando? Pues empiezo yo con 2 juegos muy buenos. Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, que es la edición definitiva de Dark Souls 2. Ha salido casi a la vez que Bloodborne, no sé si ha sido una buena o mala decisión. La cuestión es que es el juego original, 1080p 60 frames, ha salido en Play 4 y Xbox One. Es gráficamente como el de PC, con ligeras mejoras en iluminación, modelados, algunos shaders, texturas con mejor resolución para bueno, que no cante dices tanto. Que es como el de PC, o sea, el de PC ya traía estas mejoras. El de PC, el original, ya se podía jugar a 1080, 60 frames. Sí, pero frames. Las texturas y tal, bueno, Marquín no ha jugado en PC. Hay que matizar, muy breve, el de PC cuando salió hace un año aproximadamente, iba con DirectX 9. Sí. Entonces, la versión de Play 4, la que ha jugado Pedro, es superior a la versión de DirectX 9 de PC. Vale. Sin embargo, también han actualizado la versión de PC, que se puede, pagando un poquitín, te actualizan con los efectos que comenta. Vale, perfecto. Exacto, son matices. Sí. Lo hace un poco más bonito, más resultón, pero sigue siendo pues lo que vimos en 2014 para Play 3 y Xbox 360. Novedades, que incluye los 3 DLCs, la trilogía de las coronas perdidas, que según dice la comunidad, es lo mejor del juego. Mejores jefes, mejor narrativa, mejores escenarios, por lo que te añaden, porque sí, 8 horas de juego bien agradecidas y bien majas, según lo que comentan. Sí. Nosotros todavía no hemos llegado ahí. No, 8 mínimo. 8 mínimo, claro, es que lo que te atasques. Me dijiste que habían cambiado un montón de cosas de sitio. Esa es la otra. La otra mejora, vamos a dejarlo en mejora, entre comillas, sí, cambio. porque a algunos les puede parecer algo malo. Y es que han cambiado los la situación, el lugar donde aparecen los enemigos y donde están los objetos. Uh-huh. Lo han desordenado todo para equilibrarlo, se supone. Vale. Y claro, en los primeros compases del juego, las primeras dos horas son un dolor. Pero hombre, yo creo que está bien porque a gente que ya lo ha jugado o gente que se lo sabe le da una perspectiva nueva. Exacto, exacto. El problema es que se han cargado todas las comunidades wiki que habían trabajado durante un año la no, gente. No, a ver, tampoco creo que sea. Que tú sigues teniendo el Dark Souls 2 normal y corriente. Sí, ahí. Pero ciertos objetos que... Hay que rehacer la guía. Claro, hay que hacer una guía para el juego nuevo, pero sí. Bueno, es como si fuera un Dark Souls 2.5 más pero, bien. Pero realmente cuando salió Dark Souls 2 hubo mucha protesta porque el nivel de dificultad se ya. había reducido. Era claro. evidente que el juego pues era más fácil. Y ahora os lo coméis. Claro, exacto. Sí. Y a mí lo he jugado, Pedro sí. me invitó a probarlo, a echarle sí. una mano con ciertas fases. Y yo súper contento porque dije, joder, pues es un reto nuevo. Y si es el reto a la altura que esperaba hace un año, yo lo veo genial. Sí, el juego es más difícil al principio, luego se va igualando. Porque, por ejemplo, los enemigos sueltan más piedras. Mm. Piedras para mejorar el arma, para imbuirla, etc. Está compensado. Es más duro porque te esperas el paseo del inicio del Dark Souls 2 original. Aquí no lo tienes porque han quitado algunas armas que se consideraban chetadas o demasiado subidas sí. de nivel para el principio, como por ejemplo el Caballero de Heide, que te entrega un arma muy importante. Pues aquí no solo han quitado el Caballero de Heide donde estaba, sino que lo han puesto multiplicado por 20 en una zona bastante tranquila, que es la Torre de Heide. De hecho, han añadido un dragón rojo donde no debía estar. Que es puñetero. Acércate, ¿no? Ahora. Sí, nos lo cargamos pues con el viejo truco de Dark Souls 2, con el arco y las flechas. El truco sucio. Que se lo han quitado el Dark Souls original, ¿no? Sí. Si alguien se lo han quitado en el Bloodborne, de hecho, ¿no? Lo del arco y las flechas, sí. que viene un poco a ser sí. por eso. Si alguien que nos escuche se pasa el dragón de otra manera, que nos avise. Se sí. nos lo cuente. Porque esos huevos. Oh, sí, lo no, felicitaré. A lo mejor está hecho para cuando seas de más nivel que en el momento que llegas ahí. Realmente esconde lo mismo que escondía el original, un boss opcional. No, sí, claro, no el interruptor para abrir las puertas. Exactamente. Si no y no otorga nada más. Solo que te puedes unir a un pacto desde donde te unes. Sí, un que pacto es ahí. PvP. Pero no es un pacto tan importante. Quizás invitan más a reservar el pacto PvP para gente de mucho nivel. Sí. Puede ser. Puede ser. La cuestión es que lo han equilibrado, han mejorado muchísimo el online, ahora uh-huh. permite hasta 6 jugadores simultáneos, wow. 2 invasores más 3 compañeros. Más eso es, o sea, puede ser como un deathmatch ahí, ¿no? En realidad. Sí, es un deathmatch curioso, porque cada uno aparece en una punta, encuentra a los... Esa es otra, lo que nunca he entendido del tema de las invasiones de los Dark Souls, cuando te invaden, ¿puede aparecer en cualquier lugar del mapa del juego entero? Aparece donde está en ese momento el jugador. Que es un área. En su mundo. En su mundo. Vale. Tú cuando invocas a alguien, aparece a tu lado porque vale. él ha dejado una señal de invocación en ese sí. sitio, pero los malos, sí. Donde echan la piedra. Vale. Te tiran la piedra de invadir y ¡pam! Y okay. Claro, la gracia está cuando los ves venir, estás detrás de una esquina y les haces la emboscada. Claro. Pero crea un momento de tensión inigualable. A mí cuando me invaden, ¡fuah! Incómodo. Porque claro, te pueden pillar en una situación muy crítica de estás claro. con un montón de almas, estás justito de pociones, estás y, luchando contra un enemigo de tu mundo, estás contra un enemigo duro y dos, alguien que te invada puede de repente decidir ayudarte en vez de no, o sea, porque la gente no lo hace o porque el juego no te lo permite, porque hay fuego amigo, o sea, no hay fuego amigo cuando tú pides ayuda, sí. la persona que te ayuda no te puede golpear, vale. sin embargo el que te invade sí. sí puede golpearte, entonces la propia naturaleza de la invasión yeah. es que incite a que te mate. Claro, igual yo estoy roto, pero yo me molé invadir a gente y solo acojonarles y luego ayudar. Ahí ha desvariado tanto Dark Souls que hay vídeos troll yeah. de gente que te invade pero sí. se disfraza con ropas de jugadores normales. Por lo que hacen un poco el... Pero ¿ya no es rojo el personaje? Sí, sí, es rojo, vale. pero en los PvP... Vale, o sea que te marca... Cuando te invaden el personaje sale como rojo. Sí, sale con una aura roja. Ah, pero he visto vale. trolls de todo tipo en Dark Souls 2. Hay un objeto que sirve para disfrazarte de algo de la zona. Por sí. ejemplo, un jarrón como el juego el Garry's Mod. Oh, sí, eso es. Y te disfrazas y te quedas ahí. El otro sí. pasa. Es una magia, ¿no? Sí, una magia, sí. una especie de magia. ¿Era camaleón? No lo sé. No, había un anillo, no recuerdo bien. Yo pero bueno, del jarrón sí que me acuerdo. Que se ha jugado mucho para trolear. Claro. Se ha roto el juego de tal manera que ya la gente no sabe lo que hacer. Qué y el bueno. PvP pues aprovechan para hacer vídeos divertidos de YouTube. Muy recomendado este Dark Souls 2 para la gente que no lo ha jugado, porque sí. es la edición definitiva tal cual, la mejor técnicamente y la más equilibrada y la más completa. Sí. Y para los que ya lo han jugado, Yo no lo haría. O a no ser que lo pillarais barato o en verano, que es una buena temporada para jugar. Seáis unos enfermos de los Dark Souls. Exacto. Comentar una curiosidad que quien juegue se dará cuenta. Y es que resulta que cuando programaron el juego, al ir a 60 frames, las armas se desgastaban. Sí, el doble de rápido. El doble de rápido. Entonces decidieron, siguiendo, ¿no?, la estela de trolls que son en el estudio, implantarlo como parte del juego. Las armas se desgastan. Sí, son muy garrulos. Sí. No lo han corregido en consola, pero porque les ha parecido gracioso. Sí. Ah, como va el doble de frames, se desgasta el doble de rápido, el arma. Y claro, un arma buena que tienes a más 10, que es la leche, y a lo mejor te dura un cuarto de sector donde estás. Y es como, bueno. No tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, que vaya doble de frames no quiere decir que pegues más veces con ella. En su mente. No tiene sentido. A ver, pero si es un bug, quiere decir, si viene a ser un bug que no han corregido, pues es un bug. Los bugs no tienen sentido. O sea, son. Pero lo mantienen porque les ha parecido adecuado. Sí, ¿por qué no? Oye, está bien, es un modo hard. Y luego el otro juego al que le he dedicado también, bueno, a este menos, a este una hora, a Dark Souls 2, 20 horas, absorbe el condenado, es Action Verge, que es un juego que ha salido para PC y PlayStation 4. No, de ha salido solo, de momento solo en Play. De momento solo en PlayStation 4, está programado para PC y PlayStation Vita, que la tenemos un poco olvidada. Un juego creado por Thomas Happ, un desarrollador que trabajaba para EA y ha hecho algunos AAA tipo Tiger Woods, NFL Street, y que pues se ha embarcado en solitario en este proyecto desde el año, se lleva desde el 2010, ha tardado 5 años en terminarlo, y es básicamente una especie de clon de Metroid. Estéticamente es muy parecido, es como un mundo de criaturas desconocidas, alienígenas, y lo bueno que tiene es que lo ha mezclado sabiamente con shooters como Gunstar Heroes o Alien Soldier, o Contra, mismamente. Es un shooter muy ágil en escenario tipo Metroid, con puntos de guardado iguales, y de momento me está pareciendo muy prometedor. Tiene muchísimas armas, muchos caminos. Es un juego de tirar horas en él. Yeah. Sí, muchos secretos. Es interesante. Está muy, muy interesante. Te he oído comentar que incluso la música del propio juego... La ha programado él, la ha compuesto él. ¿Y la financiación del título? ¿Ha sido autofinanciado por él? ¿Ha hecho un Kickstarter? Ver, ¿de dónde ha cuento. Nacido el...? Este chico, el Tom Happ, estuvo trabajando en el juego desde 2010, pero como hobby. Él mismo lo reconocía que era su hobby, era por las noches, es lo que hacía. Sobre 2013 enseñó una pequeña demostración en YouTube. Subía a su canal un vídeo del juego. Y la comunidad lo amó. O sea, todo eran buenas palabras, buenas críticas y demás. Entonces, Sony dijo, ya no es tu hobby. Te voy a dar pasta y vas a terminar el juego. Y entonces así es como... ¿Y por eso tiene exclusividad de tiempo? A ver, la idea es que desde un principio salga también para PC. Ha salido primero en PlayStation 4 porque, digamos, es la plataforma para lo que lo estaba haciendo. Y ahora quiere hacer ese port de desde PlayStation 2010 4. Es imposible que lo estuviese haciendo para esa plataforma. Vale, también, sí. O sea, yo lo que entiendo es que si Sony le dijo, bueno, te vamos a dar dinero para que hagas el juego... Sí, para que lo saques para las nuestras. Y lo que nos vas a dar a cambio es que lo vas a sacar exclusivamente para al menos durante un tiempo, para Play 4 y Para Vita sí que parece ser que tiene un problema de hacer el port de la versión de PS4. ¿Sigue haciéndolo él solo? Sí. Tenía un chico... Pero el chico que está ayudándole es más en plan marketing y PR y todas estas cosas. Sí, pero vaya, que el juego tiene un 85 de media en Metacritic, con más de 40 críticas y... Lo que me ha gustado del juego, aunque no lo he jugado, lo estaba viendo, bueno, lo vi aquí y lo vi en vídeos y tal. Hablando un poco del tema de que decimos que los juegos indie se hacen muchas veces con estética 8 bits. A ver, obviamente en este caso es porque el tío, joder, lo ha hecho un tío solo. O sea, es más fácil hacer gráficos de ese tipo. No, pero me gusta que luego no escatima en usar efectos modernos. Es decir, los sistemas de partículas y tal, hay cosas que eso en una consola antigua no se podían hacer físicamente. Sí, pero la paleta de colores es NES. Sí, la paleta de colores la ha limitado, o sea, la ha hecho muy realista. Hay juegos que son rollo, mira, es un juego rollo 8 bits, y no, la paleta de colores en realidad usa un montón de colores distintos. Aquí no, aquí sí que se ha limitado. A nivel de colores, pero luego he visto efectos de partículas y tal, que la física de su movimiento y cómo tal no es lo que tú verías en una NES o lo que verías en una Mega Drive, es realmente algo moderno, pero me gusta. O sea, me creo que se pueden hacer juegos con una estética retro aprovechando las nuevas tecnologías. A eso quiero llegar, ¿sabes? Luego la gente dice, es que eso nos va a gustar. No, tío, o sea, en realidad mola, es un homenaje a esos juegos que en realidad luego se puede aumentar, se puede hacer mejor. Sí, lo mejor de este juego es que se nota que a este Tom Happ le encantan los videojuegos. Se ha gustado con homenajes, que sí, el código Konami por aquí. Sí. Lo puedes usar. Referencias, sí. El código Konami, y puedes poner trucos, passwords, que desbloquean habilidades o zonas. Eso se ha perdido, tío, los passwords en tal. Y luego el otro día, cuando estuve conectando las consolas en casa... Me acuerdo que estuve haciendo un Periscope enseñando el Sonic y tal, y un tío me dijo, oye, pon el truco para hacer el Super Sonic. Sí. Y yo me acordé, es verdad, había un truco para esto, no me acordaba. Pero era complicado, en el menú de música tenías que elegir unas canciones. Es que eso es otra que se ha perdido. En los juegos, antiguamente, tú ibas al menú de opciones y ya había el menú de Sound Test o de Music Test. Sí, sí, sí. Que grande. Veías las, o sea, podías probar las músicas y los sonidos del juego. En realidad, ¿para qué? Porque no tenía ninguna finalidad, en realidad. Pero bueno, y muchos trucos consistían en entrar en ese menú, elegir ciertas músicas y luego pulsar una combinación de botones. Y el caso del Sonic era la 7, la 9, la... Algo así. Pero tienes que tener más de 50 anillos y saltar y darle un botón o algo así. ¿Sí? Sí. Yo aquí, el tío me pasó el truco, era algo en plan de... Elige estas músicas y luego pulsas B y C a la vez. Pero no me dijo si era en el menú principal o en el mismo menú de Sound Test. Y yo recuerdo que cuando hacías el truco, luego volvías a la pantalla principal de inicio y en el logo este de Sonic salía Sonic amarillo en vez de azul. Y luego ya en el juego ya estabas con el efecto. Sí. Pero bueno, el caso es que no me salió el truco, así que... Yo todavía me sé el del 1. El del 1, que tiene dos trucos, el de elegir fase, sí. Y depende de cómo acabes el truco, tienes el modo debug, que te puedes convertir en todos los enemigos del juego. ¡Ostras, de eso sí que me acuerdo! Es verdad. Rompes el juego totalmente y puedes multiplicar anillos, poner lo que quieras. Mira, me quiero hacer con una tele de... No, en serio. El otro día, cuando estaba probando dos consolas, me di cuenta de que cuando juego una tele de tubo, así pequeñita y tal... Sí que quiero jugar estas consolas clásicas porque es todo mucho más íntimo. Cuando conecté la Mega Drive a mi tele grande, ya. No, era como jugar a un emulador, no era auténtico. Pero la conectas a una tele de tubo, incluso no muy grande, pequeñita y tal, y estás tú delante de la consola jugando. Como en tu habitación. Exacto, y vuelves a recrear esa sensación de estar en tu habitación jugando a tu consola. Y súper íntimo. Y sí que me dieron ganas de ponerme a jugar y de ponerme a probar los trucos que hacía y todo. A mí lo que me gusta sobre todo es la música, sí. Que no ha conseguido ser emulada correctamente en lo que hay por YouTube. Cuando sacas el sound test de verdad, la disfrutas un montón. Tiene unos matices. O justamente, ¿te acuerdas el tweet que nos han hecho hoy de oye, que hablasteis mucho de recreativas y tal, ¿por qué no os montáis un RetroPie? Que es un Raspberry Pi con una interfaz de emuladores. Y yo es que he llegado a la conclusión de que los emuladores no son lo mismo. No. Está claro. Por muy emulados, bien emulados que estén, yo no sé qué es, no sé si es más psicológico o placebo o lo que sea, pero cuando juegas en una consola de verdad es distinto el feeling. Claro, yo al final lo que la respuesta que le he dicho es que es un tipo de juegos que realmente los disfrutas en el sitio, en el arcade. Tal. Sí, en el arcade también, sí. Luego en casa tú solo, ahí en el ordenador, es diferente, es otra experiencia. Sí, yo lo he probado muchas veces. Ayer mismo en el arcade, jugar a ciertos juegos te incitaba a pasártelos, a seguir. Ahora lo comentaremos, pero os acabasteis el Cadillac. Sí. Y en casa los dejarías, lo probarías, sí, me acuerdo de esto, y ahí se quedaría. Pues eso, yo he jugado, me he centrado en estos dos juegos y, bueno, luego contaremos, como siempre, que esta vez sí que nos hemos acabado el atraco de GTA Online. Pues yo voy a contar los míos, que son rápidos. Yo he estado jugando, además, uno de ellos es complementario al tuyo, Paco. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el primero, de hecho, no, a ver, hay dos. Lo primero es que, no, me refería a otra cosa. Lo primero es que el primer juego al que juegas se llama Paco, pero con K. Pero no, en realidad lo decía por el segundo juego. Entre lo del piloto loco. Bueno, el Paco con K es un juego para iOS, para iPhone y iPad. Que lo encontré así en plan de pura suerte buscando por el App Store, en plan viendo, y me ha parecido súper gracioso. Es un juego de persecuciones de coches, que parece algo súper sencillo, pero cuando lo pienso digo, en el GTA lo más divertido es cuando te persigue gente en coche. Entonces es verdad, un juego que se centre en esto y que lo haga bien, mola. En realidad solo juego la primera fase porque lo estuve probando y jugando poquito, pero bueno, apareces con un coche, es una vista rollo isométrica, y con el táctil pulsas a la izquierda de la pantalla o a la derecha, el coche va girando izquierda a derecha. Es muy parecido a los juegos de Micro Machines esos que había en Mega Drive y tal. Y básicamente aparece un montón de coches de policía que te persiguen. Entonces tu misión es conseguir que los coches de policía se estrellen contra cosas o se estrellen entre sí y tal, los vas liando. Primera pantalla es un parking de un centro comercial y te vas metiendo entre los coches, entre los pasillos y tal y cual, y vas haciendo que los coches de policía se choquen. Y entiendo que cuando consigues que se choquen todos, pasas de pantalla. Una cosa buena que tiene es que el tiempo es dinámico. Cuando mueres y vuelves a empezar, el tiempo de la pantalla ha cambiado. Si es de noche, o es de día, o está lloviendo, o es de atardecer. Está muy chulo. ¿Afecta la lluvia, el control? No. Por lo que he visto, es puramente estético y me parece bien porque, por ejemplo, cuando es de noche se ve fatal. No ves una mierda. Pero me mola mucho la idea y el juego es súper simpático. Está bastante gracioso. Estoy curioseando ahora mismo en el iPhone mientras hablas. Sí, las imágenes de las pantallas molan. Tiene pinta de que las pantallas más... La estética está muy chula. La estética mola. Muy minimalista. Es como el Crossy Road, ¿no? Es como... Sí, es muy poligonal. muy poligonal. Mm, está muy chulo. Está muy chulo. Pues ese está bien y así es que le quiero echar más horas de juego ahora que tengo un vuelo largo dentro de unos días. Y no te pilla Titan Souls. Y no me pilla Titan Souls. Mira, qué mal, tío. Qué pena. Lo bajaré allí y luego ya... Hablaremos en el podcast. Sí. Nos desquitaremos. Y luego he jugado por fin a Life is Strange. Al primer episodio lo he probado porque después de insistir mucho Paco... Paco, tú. Vale. Quería probarlo, sobre todo porque es un juego que quería jugar con Elena. Y me ha parecido, me ha gustado porque me parece un Beyond Two Souls, pero sin ser un asco. Sin ser un telefilm. Sin ser un telefilm. No, pero está gracioso, me ha gustado la intro, empieza como muy espectacular, muy curioso, te pica la curiosidad. El sistema este de rebobinar los eventos y tal, pues bueno, funciona, no hay mucho que decir ahí. Y creo que tiene mucho juego el rollo de me gusta que la incertidumbre que te da de no sé si estoy escogiendo la opción correcta. Claro. Aunque puedas rebobinar, claro, nunca sabes si... Porque puedes saber la reacción inmediata. Claro, pero no sabes a largo plazo lo que va a pasar. Exacto, pero no sabes cómo qué va a implicar en el futuro. ¿Has llegado al momento que te pones los auriculares cuando sales de clase? Sí. Ese momento me encanta. Ese momento me pareció una intro perfecta. De lo mejor para el juego. Qué hype tengo. Es que lo tengo y quiero jugar. Y no encuentro el momento. A ver, eso es los primeros 10 minutos. Yo he jugado 20 minutos, no he jugado más. Y ya me ha dado una idea bastante decente del juego. Cada capítulo depende de lo que explores. Porque puedes explorar e interactuar con muchos elementos. Pero unas dos horas y media, hola, tres, alargándolo. Yo soy de poco explorar, yo en realidad intento seguir la línea. A ver, la exploración, pues lo que te puede dar es hablar con un personaje y llegar a conocer a ese personaje que, aunque no es un personaje relevante en la serie, o sea, en el juego, va a aparecer como secundario o incluso terciario varias veces. Entonces, bueno, saber quién es y por qué está ahí. Y me ha parecido muy currado el escenario. O sea, el colegio, el pasillo del colegio y todo súper detallado, súper bien hecho. La estética es muy chula, es muy bonito todo. No sé, me ha parecido un juego muy, muy chulo. Muy buen rollero. Es muy... Sí, técnicamente creo que falla las voces con las bocas. Algunas no se mueven, otras se mueven muy mal. Pero, a ver, es un juego indie así en plan... Bueno, indie... A ver, Estos tíos hicieron el Remember Me. ¿Ah, sí? Sí, con Capcom. El problema es que ahora se lo publican ellos. Claro, no es un triple A tampoco así. Se nota un poco que han recortado en algunas cosas. Y entiendo que realmente lo de las voces y las caras es muy complicado. ¿Continúa estando en inglés 100%? Sí, inglés. ¿No sé, está en inglés solo? Voces y textos. Vale. Porque The Walking Dead y este, que son muy parecidos, no han salido en castellano. No sé, Walking Dead no lo entiendo porque ese es que tiene pasta detrás, pero este... Bueno, pero porque son unos caraduras en Telltale, ya lo sabemos. Ya, supongo. The Walking Dead, la edición física, sí que salió... Sí, bueno... Pero con trampa, ¿eh? Cogieron la traducción que hizo la comunidad. Los fansubs, sí. Y la adaptaron... Es una traducción muy Yahoo Answers. Sí. Y la adaptaron por decir algo. Yo creo que la copiaron y la pegaron, que eso tampoco es... Yo no lo veo bien. Bueno, pues eso. El Life is Strange a mí me ha gustado y me he pillado el primer capítulo. Y si veo que me gusta y me lo paso y tal, pillaré el Season Pass de del segundo al último. Así que sí, recomendado por mi parte. Sí, yo de hecho he estado jugando al segundo capítulo. Salió la misma semana que Bloodborne. Entonces, pobrecito, se tuvo que quedar pobrecito, cualquier cosa pobrecito. Se quedó tirado. Se tuvo que quedar relegado a un segundo plano. Y me ha gustado también bastante. Sigue la línea del segundo. Sí que empiezas a ver, o sea, del primero. Empiezas a ver que las decisiones que habías tomado sí que tienen su repercusión. Y sí que te las van mencionando. O sea, no es como que no ha pasado nada y da igual lo que tomaste. O sea, sí que tienen importancia y sí que tienen peso. Cosa que es interesante, ya que de eso va el juego al final. Y ha habido alguna fase que es en plan... No es ningún tipo de spoiler, ¿vale? Es una fase que te dicen en un escenario busca 5 botellas. Es un poco de relleno y de dar vueltas por el escenario. Pero el resto del capítulo me ha gustado bastante. Y te deja así... con ganas de más, como va con serie, te dejan el cliffhanger para que ya estés ahí esperando el siguiente capítulo. ¿Cuándo sale el tercero? Pues dijeron cada 6 semanas, entonces lo malo es que el segundo se retrasó un par de semanas respecto a la fecha original y salió el 24 de marzo, si no me equivoco, por lo que 6 semanas desde el 24 de marzo, yo calculo que sobre el 10 de mayo, más o menos, pero bueno, ya veremos, no hay fechas fijas. Y bueno, lo que también he jugado es el Action Verge, como ya has comentado tú, y he terminado Bloodborne, por fin. Me ha encantado. He descubierto todas las zonas secretas, por lo menos las que se han descubierto en internet hasta ahora, y he empezado el New Game Plus, y es jodido, ¿eh? Me maté el primer jefe a la primera, porque bueno, el primer jefe de Bloodborne no tiene así ningún tipo de misterio, pero cuando llegué ya al segundo, sí que me dio candela y dije, bueno... Vamos a dejarlo reposar y ya volveremos a Bloodborne dentro de unos meses. Sí, a ver, porque yo creo que van a sacar DLCs. Sí. Ahora me apetece, de hecho, me apetece Dark Souls 2. De hecho, viniendo al hilo del DLC de Bloodborne, en la, ya supongo que quien lo haya jugado habrá llegado a ese punto, en la catedral donde tenemos la capilla Odeón, uh-huh. Hay una puerta por esa zona, por la catedral, que no se puede abrir. Que te dice, está bloqueada, se abre desde el otro lado, pero no se puede abrir desde ningún lado. Sí. Entonces la comunidad, o lo que se habla en la wiki, en internet, ajá, en foro, es que quizás sea DLC, uno de los accesos al DLC, porque los DLCs en Dark Souls, como ya se ha comentado y como se ve en el remaster de Dark Souls 2, sí. Se accede desde zonas aleatorias del juego, no es un apartado de DLC, vamos a jugarlo. Yeah. Sí, están integradas en el mapa. Están integradas, exactamente. Vale, y eso es lo que he jugado yo, así que tu turno. Y yo he jugado al Heroes of the Storm, que tenía muchas ganas, sé que muchísima gente ya lo había jugado, ya tenía su key. Blizzard a mí no me la había enviado, muy mal Blizzard, pero me ha encantado. El juego, la verdad es que lo que he jugado bastante, y puedo decir, no, sin miedo, que es mi MOBA, si no favorito o perfecto, sino el MOBA perfecto para mí. Me encanta porque la acción que te da es mucho más directa que League of Legends, que sería su competidor directo. Y quizás para echar de una partida rápida, dos o tres con los amigos, es muy simple, muy accesible y muy directo. Y eso me gusta. Se han quitado lo que comentábamos, la tienda, el oro, el comprar objetos. Sí. Todo va para el equipo y han puesto objetivos dinámicos. Realmente el objetivo no es solo reventar la base del enemigo y matar muchas veces a tus enemigos, sino que trata de hacer minijuegos dentro del mapa. Pues recoge oro y llévaselo al pirata, que el pirata dispara. Sí. Y la verdad que hace que el juego sea muy, muy divertido y muy, sí, entretenido. A mí, lo que has comentado ahora de que ya han quitado los objetos y tal, a mí es una cosa que nunca entendí en LOL. O sea, lo que nunca entendí en LOL, las pocas veces que jugué, es cómo le da tiempo a la gente a tan rápidamente comprar los objetos para su personaje, no sé qué, los talentos, qué tal. Es como, wow. Te lo respondo muy cosa? Fácil porque tiene una herramienta, sí, que te permite editarte accesos directos a la tienda. Entonces tú cuando naces al lado de la tienda, sí, cuando mueres. Es un clic y te salen pues los objetos en el orden que tú quieres, además, que te salgan. Ya. Entonces, clicar. Claro, pero es como súper inaccesible. Quiero decir, tienes que jugar un montón para aprenderte, sí, qué es lo que necesita tu personaje. Y tienes que perder tiempo configurándote, claro, las tiendas o los accesos directos, claro, para cada enemigo. En un juego para que prima el tiempo, en realidad, me, sí, parece... Me gusta mucho cómo lo hace el Heroes, que es como más directo. Y a mí me ha gustado del Heroes que las partidas en 20 minutos... La puedes tener resuelta. En el LoL habían partidas que se iban a 45 o 50 minutos, yeah, que se puede hacer un poco pesado. Aquí en 20 minutos, que siempre tienes 20 minutos, vamos a jugar una partida con los amigos y se hace muy, muy llevadero. Esta semana le daremos, ¿no? Sí, deberíamos jugar. Yo me gustaría probarlo, sí. Me lo he instalado ya. Bien. Me toca a mí. Te toca. Luego, sí, he jugado a Bloodborne, que aproximadamente ya haré un 50% del juego. Sí. Lo estoy disfrutando muy poco a poco, me lo estoy tomando con calma. Con calma, sí. Me prefiero jugarlo poco a poco. Y nada, lo que he comentado, que jugué un poquito con Mukita Dark Souls 2. Y yo lo recomendaría, igual que ha hecho él, para quien no haya jugado el juego, es un must-have, se lo tiene que comprar, lo tiene que jugar. Y quien lo jugase en su día y le gustase muchísimo y no jugó los DLCs, como es mi caso, pues es una excusa estupenda es una excusa estupenda para tener el juego. El problema que si lo compras en Play 4 no puedes importar el personaje en ningún sitio. Sí. Eso a en mí, Play 3 sí y en PC también. Eso para mí sí que es verdad que no, pereza, no me ha gustado. La pereza, para los, bueno, que lo habéis jugado o lo tenéis más o menos reciente, como todo el mundo, es de 2014, sí, salió en marzo, claro, de 2014. Y si te gastaste 70 euros hace un año, ya, otros 70 euros... Y especialmente el timing, porque joder, después de Bloodborne meterte en un Dark Souls también es... Son dos estilos totalmente. Sí, he acabado enamorado de Dark Souls 2. A ver, yo tengo ganas de jugarlo y estoy esperando a ver si... Me lo compro o no me lo compro, que será que sí. Es el más irregular en cuanto a diseño, sí, pero es el más profundo con diferencia. Hay de todo. Te puedes crear builds de personajes de lo que te dé la gana. Es increíble lo denso que es Dark Souls 2. Comparado con Bloodborne es un arcade lado de Dark Souls 2. Yo creo que voy a hacer lo que has dicho tú y para verano, que no esperamos demasiada, sí, cosa. Sí, yo lo tengo también en la agenda apuntado para los meses. En verano me creo un personaje y podemos ir los tres a la vez. Podemos jugar. Y eso ha sido mi semana. Y José, ya cuando vuelva de... Seguro que cambia tu mentalidad después de la luna de miel. Yo en algún momento, ya os dije alguna vez que me gustaría empezar a jugar al Dark Souls o al 2 un poco más en serio. O sea, en plan, intentar. Porque me parece un juego súper atractivo, pero sé que yo me frustro muy fácilmente con estos juegos. Pero al mismo tiempo me apetece. José. Entonces, Mírame a los ojos. He traído a mucha gente a la secta. He convertido a mucho... No sé. ¿Sabes lo que más me atrae el de Dark Souls? En realidad, el lore. Cada vez que me cuentas cosas del lore es como, guau, me parece súper interesante, quiero saber más cosas de este mundo. Como antes, has entrado, estábamos jugando al Bloodborne. Sí. Y te he dicho, joder, cómo mola ese... Sí, sí, ese boss me ha parecido genial. Boss, la araña esa y la historia de la... O sea, lo que me has contado de la araña, de la realidad alternativa y todo. A todo esto, le hemos encontrado una utilidad por fin real al SharePlay. Sí. Que hoy... a Martín se le ha atragantado un boss, se ha traído la consola, pero una vez aquí hemos dicho, coño, el SharePlay. Podríamos haberlo intentado conectarnos a su consola. Ajá. Y jugar a su juego para ayudarle. ¿Desde la misma Play puedes? Claro. Sí. A pensar que era algo solo de la Vita. No, es el Remote Play. ¿Y el SharePlay? SharePlay es... Jugar al juego de otro. O sea, por ejemplo, Alex me comparte su partida y yo desde mi casa con mi Play 4 juego a su partida. Está hecho para ayudar. Como lo del Remote Connect para controlar el PlayStation Now de gratis. Bueno, está para ayudar y es un poco más profundo porque juegos como FIFA, nosotros hemos jugado algún partido. Jugamos un día 3, me parece. Y incluso Injustice también se puede echar combates. Oye, vamos a echar un combate sin tener el juego... A ver, vamos con un poquitín de lag. Bueno, hombre, lo han mejorado, ¿eh? ¿Sí? A 60 frames. Bueno, es inevitable y dependiendo de la conexión. Exacto. Claro. Vale, o sea, pero eso te permite jugar a juegos de multiplayer local por internet. Sí, sí. Diablo, vamos al Diablo. Al Diablo también lo estuvimos probando. Qué bueno. Es muy bueno. ¿Sabes cómo estar en el salón con tu amigo? Mola. Te limita a una hora, pero puedes resetear las veces que quieras. Nada, el jugador, el player 1 o el host se queda en pausa. Sí. Sale el otro, lo vuelve a invitar y continúa la partida. Vale, en el punto yo entiendo que con el tiempo supongo que quitarán la limitación del tiempo, será una cuestión de la misma de licencia. Sí, de hecho, algunas compañías, Electronic Arts, empezaron a protestar de que quería quitarlo para algunos juegos, pero luego la comunidad dijo: ¿pero estáis idiotas o qué? Ya. Primero, dale 2 años, 3 años y será algo estándar. Es una funcionalidad que realmente es bastante grande, es una cosa que sí que digamos: joder, esto es next gen, es una cosa que no se había visto. Sí. Pero no se le está dando mucho uso. Pero es que, realmente. Admitámoslo, en el mundo de los videojuegos, en general, la gente no le gusta el cambio, no le gusta las cosas nuevas. Ya lo vimos con la Xbox One, que aunque había muchas cosas que eran un poco dracónicas, traía funcionalidad que parecía muy interesante y la gente protestó de todo. Y con esto es un poco lo mismo. A la gente le va a costar estas cosas nuevas y tal conseguir que... Pero les... esto no es como lo de la Xbox One, de DRM, centrarse en DRMs, en la televisión y tal. Esto es algo genial. Sí, es muy for the players. Pero es un poco en plan de... es verdad. Con la One no se iba a poder... prestar juegos digitalmente y cosas así, o sea, ibas a poder tener lo de la familia y todo, o sea, realmente tenía cosas buenas que para ellas había que tragarse cosas que no eran tan buenas como la conexión a internet permanente y todo el rollo. Pero de todas maneras, siempre que leo críticas y tal, ahora están llorando porque puede que quiten la funcionalidad o que limiten lo de comprar cuentas para bajarte un juego por 15 euros. Sí. Que es normal que la gente que se lucra por ello sea penalizada, normal. Y la gente llora por ello. El otro día no me acuerdo quién se quejaba de eso diciendo, oye, pero si no es nada ilegal. Es como, no es ilegal en plan ley de tu país. Lo que está es contra los términos de uso de PlayStation. Ver, yo creo que el problema... Y es normal que banee a la gente de esas cosas. Lo que no le parece bien a Sony no es que compartamos entre cuatro amigos una cuenta y nos compremos el FIFA. Eso es crear comunidad. Claro. Lo que le sabe mal es que una persona se esté lucrando... Claro. A raíz del fallo, entre comillas, la brecha del sistema. Claro, del vacío legal. Él lo compra por 60 euros y en eBay se saca 20 euros entre todas las ventas. Claro. Y eso está duplicando. Es un mercado gris. Y los mercados grises a las compañías no les gustan. Y a ver, yo creo que están en todo su derecho de que tiene un servicio que tú estás usando y si no les gusta lo que tú estás haciendo, te van a manejar. Pero cuando nos dejan algo, siempre tendemos a cogerles el brazo. Sí. Nos tienden una mano y pam. La gente va siempre a buscar el truco. Pero sí, bueno, volviendo al SharePlay, yo sí que por Twitter sí que leo gente, comentarios, y lo he usado con algún amigo más en cuestión de hoy quiero probar el The Order. Exacto. Pómelo 10 minutos. Sí. Lo guías un poquito, mira, vente, tal, lo ve, lo prueba y pues mira, sí, me gusta el juego. Sí. O no. Tiene esa función también a modo de demo rápida. No tenía ni idea de que existía. Bueno, como veis, estoy muy al día yo. Y continuando con Sony Capaguita, pues podemos decir los juegos del Plus de abril de PlayStation que salen el miércoles, que es cuando saldrá el podcast. Sale para PS4, Tower of Guns, que no sé muy bien qué juego es. Es un shooter procedural. Yo solo conozco dos juegos. Vale, yo tampoco conozco muy bien, que también va a estar este para PS3. Luego Never Alone, que es este de los esquimales. Ah, vale, ya sé cuál es. Este sí me gustaría jugarlo. Que dicen que es flojete. Que es bonito, pero mal control, mecánicas un poco... Lo que he visto que el juego tiene también mucha información sobre el pueblo esquimal, sus costumbres y todo eso, documental por ahí dentro. Luego Dishonored para PS3, que es el juego que provocó el retraso el mes pasado. Juegazo. Soy firme defensor de Es el honor. Es el único que me interesa jugar y es el único que no voy a jugar. Que, bueno, es el que no voy a jugar porque no tienes PS3. Tengo una PS3, ¿no? Pero no la voy a montar. Ya, para estuvieron cerca en el tiempo este y Bioshock Infinite y Dishonored me parece mejor que Bioshock Infinite. Luego, Arus Awakening, que es una especie de Ori, pero Ori and the Blind Forest, pero mucho más limitado. Es un plataforma de este tipo. Luego, Killzone Mercenary para PS Vita. Yo no lo he jugado, pero... Es un bluff. Yo, no sé. A ver, es que... Yo es que no quiero la Vita para AAA. Me pillé la Vita, me lo pillé y tal, lo jugué y a ver que está bien y tal. Pero es que yo ya he decidido que la Vita no es para este juego. A mí me parece muy bueno. Estaba bien, pero es un juego en el que intenta hacer cosas que harías en un juego de consola completa y te encuentras con las limitaciones tanto de control como de técnicos. A mí como FPS portátil creo que no tiene rival. Sí, yo el problema es que ya me he cansado de los FPS portátiles. ¿Es en primera persona? Sí. He decidido que la Vita no es una consola para eso, al menos para mí, en mi caso, ¿eh? Ojo. Vale. Yo, por ejemplo, cuando me compré la Vita sí que me llamaba un poco la atención. Es que no hago más que verles las limitaciones. A ver, a mí Killzone en general me parece un juego bonito, con un lore interesante. Sí. Pero que no llega a cuajar del todo. No, a mí, a ver, la temática es un poco igual. La temática está bien, a ver, es un shooter y tal, normal. El problema que yo tengo con los shooters de Vita o de móvil o lo que sea es que intentan ser como sus hermanos mayores, pero hay ciertas barreras tecnológicas que no pueden saltar porque obviamente están limitadas técnicamente y yo veo esas limitaciones y me sacan del juego un poco. Me veo las paredes invisibles, veo cuando acaban los decorados y cuando empiezan los matte paintings. Es todo un poco así. Entonces prefiero algo rollo un Duke Nukem 3D que ya sé que viene con esas limitaciones de base que un juego que intenta ser súper espectacular y que luego le veo esas, ¿sabes? Sí, te entiendo. A mí, a ver, entiendo que vas por el paralelismo con Uncharted de Vita. Exacto, eso te iba a decir. Es un poco lo que me pasó con Uncharted, que es en plan de ¡buah, es Uncharted en Vita! Y es como, no, es un juego de móvil. Desliza la pantalla al dedo para probar las características de Vita y tal. Pero el Killzone Mercenary está muy bien. Ojo, estaba bien, sí. Está muy bien para ser un juego de Vita, pero eso, que luego a mí había partes que me sacaban del juego porque veía que no era un juego completo, no era... Es eso, no sé, es un poco, bueno, es un poco manía mía. Sale en el Plus, nadie se va a tener que gastar mucho dinero para jugarlo, totalmente. Así que bueno, adelante. Y el último título de PS Vita es Monster Bug, que yo tampoco lo conocía, pero tiene una estética así muy peculiar. El estilo visual es un rollo Hohokum. Es verdad, sé cuál así, es. Así muy colorido, formas raras y demás. Entonces, no sé, habrá que echarle, este mes está interesante porque la mayoría de juegos son desconocidos. Claro, eso es lo... Lo bueno en algunos casos, la mayoría de la gente lo criticará. Porque, a mí me gusta conocer juegos. Al fin y al cabo, joder, una de las gracias que tendría hasta el tema del Plus es eso, es claro, ayudar a la descubribilidad de ciertos juegos. De hecho, es algo que puede ayudar mucho a promocionar a developers indie y cosas así, ¿sabes? Está juegos bien que alternen. Claro. Sí, a ver, yo entiendo que hay gente que no juega todos los juegos como hacemos aquí nosotros o casi todos los juegos. Entonces, el mes que regalan el Bioshock Infinite, el Tomb Raider y el Dishonored, pues yo me quedo igual porque ya los tengo, ya los he jugado. Es que te haces hay gente el plus que para, no lo ha podido hacerlo. Si te haces el plus para los juegos gratis AAA, lo estás haciendo mal. Ahí está, el error de la comunidad que se creen que el plus es para que te regalen juegos. No, el plus, hay otras funcionalidades que es jugar online, el Share Play. Mira, yo voy a criticar una cosa del plus, es que tiene 1 GB de almacenamiento online para tus partidas. Yo de mis partidas de PS4 no se sube ninguna porque está todo ocupado por las partidas de Vita. Claro. No se suben, ya no me te queda espacio en ese giga. Guardar, no debería haber limitaciones. Guardar partidas. ¿Y por qué no las borras? Primera, no sé cómo se borran las partidas de la, que están en la nube. Y segunda, bien, no sé. Debería darte la opción de está lleno el espacio. Vemos tus partidas, a ver si podemos borrar alguna. Tendría guay que investigar. A ver, sería meterme en Google y buscar cómo borro partidas. No, en los menús de la Vita del juego online y tal cual, se guarda. A lo que yo iba es que no pagas una suscripción de tener juegos gratis durante el año. La pagas por otras funcionalidades que además te regalan juegos. Sí. Pues oye, bien, pues me lo estás regalando. El gran error también que está cometiendo la gente es que, por ejemplo, esperan el NAC desde hace mucho tiempo. Yo prefiero, sinceramente, Oli Oli 2. Sí. Que un NAC, que sé que es un juego de 6 y que no me va a aportar nada, que vale, que es un juego físico y qué. Yo lo que quiero es un videojuego que me guste, ¿no? Me da igual que sea uno que haya salido en caja de plástico. Yo estoy esperando el Killzone, Shadow Falls y el Infamous, que sé que no lo van a recalar ya ni en un año, pero sé que va pero a caer. Mira el Fairlight, cómo pero cayó. Ejemplo, el Killzone, tú no... Claro, es que la mayoría de las personas que se compraron la consola el día de salida tienen el 15, claro. Lo han jugado. Pero eso mismo lo acabarán regalando, porque toda la gente que llegó luego, y es un juego que de canastillo a 10 euros o 15 euros, claro, lo tienes, ¿no? El tema está en que una de las reglas de Sony era regalar juegos que tuvieran más de un 7,5 en Metacritic, sí, o algo así. No sé si un mínimo el problema de esa regla es que se rompió en el momento de que daban juegos, sí, en el Plus, que el día de lanzamiento. En el Plus, sí. Entonces, claro, deja de tener sentido. No sé si siguen manteniendo pero con esa... juegos físicos quizás es así. Ya. Sí, puede ser. Vale. Bueno, y lanzamientos para esta semana... Lo único que tengo aquí es Bastión, que sale para PS4. Sí. Y la versión de Vita no tiene fecha todavía, va a llegar algún día. Es una semana tranquila, pero la siguiente, ojo. Y luego la semana siguiente sí que sale Titan Souls para PS4 y Vita. No sé si PS3 también, no estoy seguro ahora mismo. Ni idea. Y el Mortal Kombat X10, que hay mucha gente que se vuelve. Titan Souls también sale en PC. Sí, claro. Es verdad, perdona, PC y Mac, sí. Sí, de hecho, originalmente era un juego de PC. Que es de los creadores de... Ah, no, este es Ascender. Nada. Me he rayado con... Ascender es uno de esos equipos pequeños. Del Titan Souls tengo muchas ganas, aunque Mukita dice que va a ser un poco bluff. Creo que va a ser un poco bluff. Tengo esa sensación. Ojalá me sorprenda para bien. De hecho, va a ser mi primer Souls, de verdad. De hecho, sí, es algo parecido. Es Shadow of the Colossus versus Souls. El problema es que me pilla de viaje, así que veré si me lo puedo pillar allí para la Vita. Mortal Kombat X, tengo la sensación de que va a ser un juego. Yo le tengo unas ganas a Mortal Kombat. El 9 es muy buen juego. Es genial. Y aparte, pues los modos historia de Mortal Kombat son muy buenos. Por lo menos jugar el modo historia. También es una peli. Hace muchísimos años que no juega ningún Mortal Kombat. ¿Injustice has jugado al modo historia? No. Es que son... trasciende más allá de la excusa de pegarse un personaje con el otro. Han creado una historia, un spin-off en el caso de Injustice, pero en Mortal Kombat lo hacen además como una serie, como si fuese una serie de televisión. Está muy bien. Es que Mortal Kombat se presta mucho a eso. Muy todo sobreactuado, con Johnny Cage, muy vacilón. Mortal Kombat. Es como la gente que criticaba la peli de Mortal Kombat, la de los 90, me parece fantástica. Porque te da todo lo que buscas de Mortal Kombat. Menos el gore, pero bueno, el gore es comprensible, pero todo lo demás era genial. A mí esa peli me encanta. ¿Y la peli de Street Fighter? La peli de Street Fighter... Kylie Minogue. A ver, yo... Es Van Damme. Admito que la disfruto, pero igual que disfruto muchas pelis que considero que son muy malas. Vale. Pero al fin y al cabo, para mí, estoy viendo a los personajes de Street Fighter en real. O sea, es como, solo ese hecho a mí ya me gustaba, ¿no? Yo la vi en el cine y... Yo también la vi en el cine. Me gustó, a ver. Sí, la vi cuando la vi en el cine. Con la edad te gusta. Claro, que la veas ahora. Ahora la veo y me da vergüenza ajena. Pero peor es la de Mario, la Super Mario. A mí me encanta la de Mario. Me parece surreal. A mí me parece fascinante esa película. No entiendo nada. Por eso me encanta, me encanta la idea. Bueno, un día tenemos que hablar de... John Leguizamo y Bob Hoskins. Y Bob Hoskins. Exacto, un día queríamos hacer un podcast de películas de juegos y juegos de películas. Pues vamos a dejarlo aquí. Podríamos hacerlo cuando vuelva yo de viaje, estaría bien hacerlo. Okay. Vamos a dejarlo aquí entonces. Me voy a preparar una tesis para defender la película de Mario. Vale. Me lo voy a preparar. Yo te voy a poner la imagen del lagarto este con traje y la cabeza pequeñita. Sí. Va a ser mi reacción, ¿eh? Son mejores. Son los mejores. Es genial. Hablaremos un día de Mortal Kombat. Yo me quedé en el de Mega Drive y ahí se quedó la cosa. Pruébalo. Bueno, sí, pues yo creo que ya, ¿no? Sí. Ya va siendo hora Nos vestimos de corto y al campo, ¿no? Pues hoy, como charla distendida, hemos decidido hacer un especial de juegos de deportes, excluyendo el motor, porque hay demasiada representación de calidad ahí como monopolio, y es un género que ha aguantado el paso del tiempo muy bien. Y vamos a centrarnos pues un poquito en juegos de deportes que nos han gustado, en general, sin nada en particular, es decir, comentar. Me pido empezar, porque yo voy a hablar muy poco. Pero bueno, siempre puedes intervenir para comentar las cosas. Sí, pero es que me acuerdo antes de un juego muy mítico, sobre todo los Master Race, lo espero que os acordéis de él, que es el Ski Free, que venía incluido en Windows. Vaya, no me acuerdo. Era un juego de esquí, luego te enseñaré, en vista isométrica. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Ahora me ha venido a la cabeza. Exacto. Estaba escondido en la carpeta de Windows. En el Windows 3.1 sí que salía carpeta de juegos, pero a partir del 95 creo que estaba como medio escondido el juego. Pero era un juego de esquí, en plan dibujo casi como hecho con el Paint, y llevabas un esquiador que iba bajando. Y podías incluso hacer un poco de slalom. Pero es que a medida que ibas acelerando tal, llegaba un punto en el que aparecía el Yeti. Y el Yeti era un muñecajo gris que te perseguía, pero a toda hostia. O sea, el tío corría más que tú y tú tenías que intentar esquivar al Yeti. Y el Yeti siempre te pillaba y se te comía. pero la sensación de pánico que generaba ese juego. El primer Survivor. No sé si tú te acuerdas de eso. Me acabas de hacer un flashback. ¿A que sí? En HD, 1080, 60 frames, perfecto, ¿sabes? A 4K. Buscad Ski Free en YouTube o lo que sea y lo veréis. Porque hay un momento de eso que aparece el Yeti y el Yeti corre. Además, en plan como súper cómico. Que te haya marcado ese juego deportivo, entre comillas, me hace pensar lo poco que te gusta el... Es decir, anda que no hay. No me gustan los juegos de deporte, lo he hecho mil veces. Joder, es que el otro es más lamentable aún, que ya sabes cuál es, pero bueno. Es muy poser el otro. El Ski Free es genial. Pero es la sensación de pánico que generaba el Yeti que te perseguía. Es que era un juego de esquí, súper inocente, que de repente se convertía en un Yeti que te quería matar. En un juego de terror, pero terror absoluto, y de que a mí el corazón me iba a mil porque en plan de no puedo correr más que el Yeti. Madre Además, mía. Había piedras que tenías que saltar y tal, era genial. Es genial. Como el Ski Safari, este de ellos. El Ski Safari, no sé si lo he jugado. Es este que pero es muy posible vas que. Por la montañita. Que lo hayan inspirado. Como el Altos Adventure cuando te, exacto. Te persigue el como abuelo. Como persigue el abuelo, pues vista isométrica y mucho más rápido. ¿Sabes? Y un bicho terrorífico que se te va a comer. En serio, luego os lo enseño. Y el otro juego, que vas a decir que soy un poser, es el de fútbol, el soccer de NES. Madre mía. Que de hecho lo estuve jugando otro día y sigue siendo tan genial como yo recordaba. Es súper malo, en es realidad. Es que a lo mejor si te presentamos bien los juegos que nos gustan a nosotros, a lo mejor te enamoras de los juegos deportivos. Ejemplo, ya te digo que los juegos de fútbol no os aguanto. No, yo estoy con José aquí. A mí los juegos de deportes en general me aburren. Bueno, el de deportes, yo luego, el NBA Jam y tal, ¿sabes? Eso sí. Pero bueno. Venga, os dejo que empecéis vosotros porque son deportes guays. Claro. Y has metido una de béisbol, es que eres lo peor. Ah, bueno, sí. Sí, el de béisbol es genial. Pero este, yo he jugado muchas horas a este juego de béisbol. Es el Super League de Mega Drive. Este juego es de cuando salió la Mega Drive, realmente. Es de los primeros juegos que salió. Y es un juego japonés, además, creo. Con equipos inventados y todo el rollo. Es un juego de béisbol, en realidad súper sencillito y tal. Pero a mí me gustaba, no sé, me parecía muy entretenido. Aprendí las reglas del béisbol con este juego, ¿sabes? En plan, tenías la fase de bateo, donde era una vista de trasera desde el bate, le dabas y de repente pasaba una vista cenital del campo, donde veías la pelota. Además, molaba porque si le dabas muy fuerte, la pelota como que subía y se hacía grande en la pantalla, vale, y luego vale, bajaba. Sí. ¿Qué efecto? ¿Sabes? Era un efectazo. Solo han copiado un montón de juegos. Sí, de béisbol, pues sí. Este es de los primeros de la época, o sea que en realidad sería de los primeros de hacer ese efecto. Y nada, y encontrabas ya pues los jugadores que iban en el cuadrilátero, ¿viste? Corriendo. Y luego pues ya volvías otra vez, hacías cuando eras el pitcher, pues hacías el ángulo inverso frontal donde veías tú el pitcher cómo tiraba. Y muy sencillito, pero a mí me gustaba mucho eso. Es que nunca he entendido del béisbol qué diferencia entre un ball, que es cuando tú le lanzas la bola y el... El ball es cuando tú lanzas la bola y por la naturaleza del tiro era imposible que el bateador le diese. Claro, ¿quién? El árbitro es el que decide si ese tiro en realidad era muy malo. Claro, pero en un videojuego es como... En un videojuego no, en este por ejemplo se veía, o sea, cuando el tiro lo hacías demasiado de lado como para que le diese con el bate, eso era un ball, tal cual. O sea, es bastante, a ver... Siempre me ha rayado eso, me gustaba batear, pero ser pero es que lanzador. A mí pasa lo mismo con el fuera de juego del fútbol. Yo nunca sé diferenciar un juego en el juego de fútbol porque no tengo ni idea de fútbol. Y con el béisbol pasa un poco lo mismo, hay muchas reglas que... Si no conoces, no lo ves, pues... Yo ya te digo, no, si lo veo en un partido de verdad no sabría identificarlo, pero en el juego este pues se veía claro cuando la pelota iba demasiado lejos y no... Ah, los juegos te ponen una línea, también en los de fútbol, para saber cuándo es el juego. Entonces, José, en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas, no has jugado nada. No, hombre, he jugado los típicos FIFA, PC Fútbol, los NBA Jam me gustaban mucho, pero que nunca he sido aficionado a juegos de deporte, os lo digo, aparte del Tony Hawk sí. El juego de... Hablando de juegos de béisbol, el juego este de arcades de béisbol futurista. ¿De Neo Geo? Sí, ¿cómo se llamaba ese juego? El 2020, sí. Baseball All Stars. Era el Baseball All Stars, que había dos, pero con cibos. Que tenías... Sí, exacto. Que había robots muy molones y había uno que era como una especie de cajita que tenía ruedas, que era uno de los... Es que a los japoneses les gusta mucho el béisbol, ¿eh? Ahí pega muy fuerte. Y el volei. Y el que yo he jugado al Power Spikes de voleibol para arcade, creo que es de Neo Geo, si no me equivoco, que era genial, que tenía modo con personas y modo con cyborgs, que tenías tiros especiales y tal. Qué guay. Es que hay un nicho ahí de deportes en vamos Japón, a ir creo. Por orden. Sí, sí. Empezad vosotros con vuestros juegos. Buah, a ver, yo tengo una lista aquí de locos. Me voy a centrar mucho en el fútbol porque soy así. Yo me he ido a 1989. Sí, sí. Venga. Y me he ido al tenis de Game Boy. Yo que me acuerdo de ese. El primer juego de deportes que jugué. Nada, Mario como árbitro. Sí. Dos personajes que no podías elegir cuál querías ser. y funcionalidad cable link. Sí, yo, yo es que me acuerdo de jugar a mi, con mi primo a, con el cable, a ese. Y la verdad es que estaba muy bien. Muy chulo, sí. Muy, muy sencillo, pero resultón. Se resolvía bien. Yo, el que has visto, el que has puesto aquí el segundo, California Games. Sí. ¿No has jugado juegos al California Games? No, la verdad es que no. Aquí no había fútbol. Ya, pero no, no jugué. Pues es un recopilatorio de juegos. A ver, de deportes veraniegos. Te gusta el footbag. El footbag. El footbag era el vicio. Yo, de pequeño, lo llamaba el gitano. Porque era un tío así, muy desgarbado, muy hippie, muy morenito. Y estaba en San Francisco. Pero es eso de tirar con un saquito, con un saquito y dando con los pies. Exacto. Sí, pero mola porque te podías dar la vuelta, darle de tacón, darle con la rodilla. Ese y era un juego de hacer toques. Es que en los 90 eso era una moda muy gorda en California. Y estabas en San Francisco con el Golden Gate. Sí, sí, el puente detrás, en la playita. Hace unos años se volvió a poner de moda y en un viaje a Nueva York con mi familia... En el FAO Schwartz, esta tienda de juguetes y tal, había un tío promocionando el saquito de moda. Pero era una locura verlo, en serio. O sea, pero muy, muy loco. Es que se ve que tiene un peso muy específico. Sí. Que mis hermanos lo compraron y aprendieron un poco a hacer cositas, pero es una locura. O sea, es súper divertido. Pues, yo siempre decía de pequeño que era una bola de papel al bal. O sea, pegaba total un gitano, un papel del bocata. Lo típico en el colegio, la gente intentaba hacer toques con las pelotas de papel al bal. Exacto. Sí. Y nada, el juego estaba muy bien. Tenía 6 pruebas, skate, la bolita que hemos del gitano, el surf, roller, frisbee y BMX. BMX era un half pipe, puede ser, esto para... Creo que no, que era un circuito. Pues ¿cuál era? El skate. Ah, era el skate, es verdad. Se podían jugar las 6 pruebas en modo historia, entre comillas, o podías jugar pruebas sueltas. Y a mí lo que más me marcó era el surf, que tú ibas haciendo surf, cogiendo las olas, y si fallabas, venía un tiburón y te comía. Como lo del Yeti, ¿no? Salía una animación y se comía al surfista. Nunca he jugado a un juego de surf. Estaba pensando, y nunca he jugado. Yo tampoco. No ha habido muchos, ¿no? O al menos aquí en Europa. Claro, es que la mayoría de juegos de deportes raros se quedan en Estados Unidos o en Japón. Pero es que en Europa somos muy típicos. ¿O haces de fútbol o...? Fútbol, básquet, tenis, golf, poco más. Sí, mira, si ni los NHL los hacen aquí ya. No los venden. Sí. Ni los NFL. Y los NFL nunca en la vida. El NBL sí que llega este año. Hombre, los John Madden sí que llegaban. Los Madden para Mega Drive. Sí, eso es verdad. Y el MLB, que es muy bueno, de Sony. ¿Os acordáis de un juego de hockey de Game Boy? Que era un juego de hockey y de repente se convía en un juego de peleas. Puede ser. Que salían los dos jugadores, te pegabas y salían con barras de vida. En el hockey hay peleas. Sí, pero en el de Game Boy estaba muy, muy bien insertado porque cuando llega el momento de la pelea cambiaba el juego completamente y era un juego de lucha. Me suena uno de Super NES de eso, pero no recuerdo cuál era. Yo de hockey hielo tengo dos fetiches, que uno es el Blades of Steel de NES, de Konami además, buenísimo, y otro el Wayne Gretzky, o como se llame, que es un jugador súper famoso canadiense, es probablemente una leyenda, ¿no? De hockey más famoso este. Para Mega Drive, que me parecía tremendo, y también tenía lo típico de las escenas de lucha, que se convertían en un juego de lucha apañado. Tenías tus golpes y tal. Pues yo aquí tengo el Olympic Gold, grande, que es de las Olimpiadas de Barcelona 92. Salió para Master System, Game Gear y Mega Drive, no estoy seguro. Mega Drive, yo diría que sí, porque recuerdo la portada, que salía todo el mezclete de deportes. Sí, salían todos los deportes ahí. Y tenía, pues lo típico, tenía arco, tenía salto de trampolín, que era imposible. Era divertidísimo, podías pegarte panchetas con el salto de trampolín, míticas. Y nada, las pruebas típicas de correr, de lanzar el martillo, la jabalina y todo esto, es un juego que... Como la Game Gear tampoco tenía muchos juegos, tenía a lo mejor pues 5 o 6, siempre iba reutilizando y a este jugué muchísimo. El de arco me flipaba. Hubo una época que los juegos de las Olimpiadas se pusieron muy de moda, ¿no? Incluso de Olimpiadas de invierno. Yo recuerdo, jugaba a uno de PC de las Winter Olympics que estaba muy bien, la verdad. Jugaba mucho a lo del Half-Life ¿cómo se llama eso? Que vas con un trineo con el culo para adelante. ¿De los jamaicanos? ¿De la peli? Sí, no. El bobsled es el que vas con la nave. Vale. El que vas en un trineo uno solo... puesto así de cuerpo abajo, o sea, todo recto. Sé lo que dices. ¿Sabes? Eso era súper divertido en ese juego. Y lo del esquí, que vas esquiando y luego pegas tiros con el... Es verdad, pues sí. Era un juego de Winter Olympics, no me acuerdo cuál. Que es un montañero con el fusil en la espalda y vas exacto, a exacto, pues ese juego para PC estaba súper entretenido. Que vas caminando, es que no entiendo también. Van caminando y... Sí. No entiendo el deporte, menos entiendo el juego. No. A ver, el curling de tanto meme... Al final lo entiendes, porque siempre tal, fregando, tal, no sé qué, y al final te interesas y es una especie de petanca. Sí. Pero estos deportes como el de pegar tiros, yo nunca lo he entendido, no sé cómo funciona. Creo que es la dificultad viene a ser que te cansas de estar andando por la nieve Claro. Y luego pegas tiros mal. Y encima tienes que pegar tiros. Supongo que será eso. El tiempo también influirá. Y el tiempo también influirá. Controlarlo. Yo de Olimpiadas, retomándolo, recuerdo jugar en la Mega Drive al Atlanta 96 de Olimpiadas, sí. Pero además sacaron un plataformas tipo... Ay, con la mascota. Con la mascota, verdad, tipo con el escudo o tal, sí. Pero con la mascota de las Olimpiadas, un juego de plataformas. ¿Un bicho azul con una antorcha, puede ser? Sí. Yo me acuerdo de jugar lo que tenía como ojos. Era la antorcha que tenía ojitos. Ahora que lo pienso... Juego de deportes, el de James Bond de las Olimpiadas. Ah, el Aquatic Games este de James Bond. Es un juego de deportes. Ya, pero un pescado nadando, es como... trampa. Tú me has pedido juegos de deportes, yo te doy juegos de deportes. De Olimpiadas, para mí el mejor de todos, Track and Field. Por supuesto. Sí. Los de Play 1, además, tanto el 1 como el 2 son obras maestras, son perfectos. El otro día, bueno, ayer en los recreativos, en el... hice récord del mundo. ¿El Track and Field era? El Hyper Olympics. No, era un Track and Field. El Hyper Olympics, que tiene más disciplinas. Tenía más memoria. Te montaste el récord ahí de... Sí, hice el salto de vallas, lo rebajé en 2 segundos, por lo menos. Es que soy un enfermo. Le doy muy rápido a los botoncicos. Por eso los mayores querían jugar contigo. Claro. Y Sega sacó luego el Athletic Kings, que era también de las Olimpiadas, con personajes muy, muy Sega. Es decir, el alemán era fortote, rubio, con melena, bigote, tal. Y sacó uno de invierno con los mismos protagonistas del Athletic Kings. Lo que pasa es que no recuerdo cómo se llama, pero es tremendo también. Bueno, estaría bien hacer mención especial a juegos nacionales, o bueno, el juego nacional de deportes, que viene a ser el PC Fútbol. ¡Ostras! Que es muy mítico y es probablemente el único juego de fútbol que yo jugaba. Pero yo hacía lo contrario de lo que hacía la gente. La gente jugaba al PC Fútbol sobre todo por ser el manager. Sí. Yo no, yo a mí me da igual. Yo quería jugar al fútbol, o sea, un juego de fútbol. Eras el único que jugaba fútbol. Yo jugaba los partidos, claro. Luego hacía compras y ventas estúpidas, pues me da igual. Claro, no conocía a ese jugador. Pero en nada. El PC Fútbol 5, que para mí fue el favorito, que fue el último antes de empezar a ser 3D, encontré una especie de bug que con Guardiola, desde medio campo, siempre marcabas gol. Con Guardiola, o sea, solo. Sí, con Guardiola. Era el único jugador que, te lo juro, o sea, 100% de las veces, yo me iba con Guardiola. A mitad del campo chutaba y se metía a gol. No sé si era un bug o era una función concreta de ese jugador. No sé si en la vida real lo hace también. No lo sé. Pero es que mira que PC Fútbol como juego de fútbol era malo. A mí me gustaba. El 5 era malo, pero es que el 6 cuando lo hicieron 3D era penoso. Era lamentable. Yo que no me gusta el fútbol, era capaz de identificar ese juego. Era patético. ¿Qué esperáis de un juego que se vendía en los kioscos? Claro, era de Dynamic Multimedia y de estos juegos que valían 2.000 pesetas. Pero, eran geniales. Yo tenía todos los juegos de Dynamic, porque eran baratos y mis padres me los compraban. Tenía todos. Y Robinson en la portada. Robinson. Y los comentarios. Los comentarios de Carlos Martínez. Sí. También estaba Robinson en los comentarios. Sí, eran los de Canal Plus. Pero como simulador de gestión de un equipo de fútbol, estaba muy bien, porque yo sí que lo recuerdo con claridad. Podía subir equipos de segunda división. Incluso de segunda B, y aparte tenía todas las competiciones españolas licenciadas y muchas lesiones, había que negociar con ellos, marketing. Era muy profundo, parece un juego, tenías cantera y todo, ¿eh? Ahora existe la... Football Manager. El Football Manager viene a ser un poco el legado, ¿no? Muchísimo más complejo y mucho mejor, claro. Pero no es del mismo equipo. Hace poco salió FX Football, que reunió a los ex de PC Football. Pero se pegó una hostia, ¿no? Estaba un poco roto, pero creo que lo parchearon y tal, y ha funcionado. Pero, por ejemplo, el Football Manager este es rollo, o sea, ¿salió en plan competencia del PC Fútbol o...? Yo creo que salió más, que existía a la vez en el mercado inglés, solo basado en liga inglesa, imagino, hasta que se hizo famoso y ya lo portaron a otros idiomas. Puede ser. ¿Es de EA? No, es... lo publica Sega, no recuerdo bien la compañía, es una compañía muy de juegos de estrategia. Ya. Pero a mí me han hablado muy bien de... El de EAD está muy bien, salió un FIFA Manager, de hecho. Exacto. Y estaba muy, muy bien. Mola. Pues claro, la base jugable ya la tenía FIFA, solo era meterle un... entre comillas, meterle un manager. Yo tengo, viniendo al hilo de juegos de fútbol, que voy a intentar no entretenerme mucho porque es algo muy... Da para tema. Decid todos los de fútbol y luego seguimos. Yo, pues... Como cuando pasan los créditos muy rápido en el programa. Menudo snap. Yo le tengo mucho cariño a FIFA 98. Qué grande. Salió en PSX, en PC, Super NES, bueno, versión de Super NES, como pasa ahora con los de fútbol, que son versiones inferiores. Mega Drive y en Saturn. Y bueno, yo creo que todo el mundo, cuando escucha la canción de Blur... le viene a la cabeza, de hecho, el juego. Ese es el único FIFA al que jugué bastante. Ha jugado más, pero por Blur. Sobre todo por Blur. Es el que salía Morientes en la portada. Raúl. Raúl. Entonces Morientes serían otro. En el 99. Ah, vale. Y era un juego que introducía el 3D, un motor gráfico nuevo. No introducía el 3D porque el 97 en PSX ya eran 3D, pero este introducía el motor gráfico donde pudieron moldear ya algunas caras de jugadores, al pedo y demás. Con el mundo, pero bueno. Pero seguían midiendo todos lo mismo. Todos lo mismo, exactamente. Y estaba muy bien porque además metieron el modo fútbol indoor, que era cuatro paredes, no había fueras, cinco jugadores contra cinco, y era muy directo y muy divertido. Y editor de personajes también. Podías, y de equipos. Y de equipos. Y creo que eran 11 ligas. 11 ligas y coincidía con el año del Mundial de Francia, porque era el 98 y podías jugar el Mundial también. El Road to World Cup, de hecho, que salió a la vez, ¿no? Y al año siguiente llegó FIFA 99 con otra banda sonora, otro tema mítico de Fatboy Slim, que también muy recordado. Ese, de hecho, también lo jugué por la música Fatboy Slim. Con una... Además... Es que era muy de música, falló. Hacían las intros muy chulas con la banda sonora. Sí, geniales. De hecho, el vídeo de intro estaba muy chulo. Muy chulo, con que salía subiendo unas escaleras del estadio. El jugador, la canción era la de Rockefeller's Kank, que se llamaba. Y nada, mejoraron animaciones, introdujeron nuevas animaciones de regate, de tiro, de remates también. Y mejoraba un poquito en el 98. Y esos son los dos juegos de fútbol que más puntual ISPRO. Ya que estamos hablando de juegos de fútbol y de FIFA y tal, yo tengo una pregunta existencial relacionada con los juegos de fútbol y el fútbol de la vida real. A ver. Esto es una pregunta que hice una vez en Twitter y nadie me... Bueno, algunos me respondieron, pero me da igual. En los juegos de fútbol, siempre los jugadores tienen la sombra con forma de X. O sea, tienes como si hubiesen cuatro focos y tal, y hay una sombra en el suelo. Vale, yo en los partidos que he visto en la vida real eso no ocurre nunca. Algunos sí que ocurre. ¿Sí? En los partidos de noche sí que ocurre, cuando se cruzan todos los focos. Sobre todo en los campos ingleses, que muchos son cubiertos o semicubiertos y tienen mucha iluminación. Vale, la respuesta es que he visto demasiado pocos partidos. Sí, te iba a decir pero me hace gracia porque en todos los juegos de fútbol las sombras son siempre esas. Siempre hay una sombra que está un poco más resaltada. Sí, exacto. Pero en la vida real, los pocos partidos que veo pues en las noticias o lo que sea y tal, nunca he conseguido ver claramente esas sombras. Porque cuando ves el partido de fútbol te fijas en el fútbol y no en la sombra. No, yo me fijo en la sombra. O sea, como el fútbol me da igual, yo me fijo en ese tipo de detalles, ¿no? Pero sí que pasa. Bueno, seguimos con juegos de fútbol. A ver, mira, yo aquí veo que habéis apuntado uno, el IS Deluxe, el International Superstar Soccer Deluxe. Okay. Lo tenía mi primo en la Super Nintendo. Sí. Y recuerdo que nunca, jamás conseguimos marcar gol. Nunca, nunca, nunca, nunca. Si había truco. Hubo un día que entramos a opciones y vimos que estábamos jugando en el modo más difícil, pero en el muy, muy, muy difícil. En el 5, era del 1 al 5. Y nunca conseguíamos. Entonces, cuando ya lo bajamos, después de estar entrenando tanto tiempo en súper difícil, ya conseguíamos ganar. Era genial porque tenía un montón de animaciones. Podías hacer bicicletas, dar toques, pasártela por encima de la cabeza, pero nunca me convenció el chute en ese juego. No. ¿T-shirts? ¿Hacía eso? Sí. Es que, y además, el sonido desagradable del balón de pum, pum. Cada vez que lo tocabas, era como, Dios, lo odio. Pero estamos hablando de un juego de 1995. No, que fue una revolución. Una revolución porque te permitía jugar dos contra la máquina, cuatro contra la máquina, dos contra tenía dos. El modo entrenamiento que te podías tirar chutando faltas, lo que quisieras. Yo lo vivía en el cosas training. Que damos por sentado en los juegos de fútbol y deportivos de hoy en día. Ese juego en 1995 nos lo trajo. De hecho, le pegó una bofetada a Konami, en este caso, a EA, con su FIFA International Soccer, que cuando salió fue una revolución, perspectiva isométrica, detalladísimo. Recuerdo que cuando te iban a expulsar podías correr delante del árbitro, infinito. Ay, eso me acuerdo, eso lo he visto yo. Sí. Y había, bueno, un truco de que te ponías delante del portero, sacaba, te rebotaba a ti, gol. Era muy estúpido, pero Konami llegó e hizo zasca a tomar por saco los juegos de fútbol, ya, monopolio. Y de ahí hasta, bueno hasta PlayStation 3. Hasta PlayStation 3. Sí, porque el IS y el Pro es un mismo hay una juego diferencia. Que luego fue el PES, estos ¿no? se llaman... Perfect Eleven y Fighting Eleven, los primeros, son de Konami Osaka. Y luego Konami Tokyo sacó el Goal Storm en Play 1, que ya se llamaba Winning Eleven. Y Winning Eleven realmente es PES. Y a partir de ahí empezó la saga buena, que es la de Tokio. Porque la Osaka luego sacaron más ISS, Nintendo 64, que fue famosísimo. Sí, el 64. El ISS 64. Vale, me suena una... ¿Puede haber una saga de fútbol que se llama algo de Striker? Perfect Striker, que es como se llama el ISS, el malo, entre comillas, el de Osaka. Que malo a los jugadores de Nintendo 64, los nintenderos, para ellos era, vamos, el santo grial del fútbol. Ya. Luego, el pro de toda la vida es la otra saga, la Winning Eleven. Joder. Es que ahí hay un paralelismo que la gente se cree que el primer Winning Eleven, el primer PES, es el ISS, y no. El primero es Winning Eleven para Play 1, que es Goal Storm. que si lo veis en un vídeo veréis que no se parece nada a los Pro. Luego, cuando salió el Win Eleven 2, ya sí. El J-League para la liga japonesa, sí que es la base del Pro, que ya es cuando notas que es el Pro de toda ¿Han la habido, vida. ¿Han habido juegos de fútbol de Oliver y Benji? Sí. Ha habido muchos. Había, hay, ¿no? Sí. Hay uno japonés. En Play 2, seguro. En GameCube creo que llegó a salir uno bastante bueno. Yo jugué muchísimo a uno de Play 1. Y que era rollo anime. Era... Las portátiles de Nintendo sí que reciben, sí que tienen sí. bastantes. Era este sí que se podía jugar. El mítico de NES, sí. que aquí salió... ¿Era Tecmo Cup o algo así? No me acuerdo Tecmo cómo Cup, salió. Sí. sí. Aquí salió con personajes cambiados. Oliver era Robin. Las licencias no las tenían. Yeah. Pues ese era más de comandos, de elegir pasar, tal. Yeah. O sea, tú no manejabas realmente a los jugadores. Como si es un parecido a un juego de rol. Algo así. No, claro, es que en realidad lo pienso y se presta a eso, porque al fin y al cabo es... Pues el de Play 1 era muy de hacer tiros especiales. Desde sí. el centro del campo hacías una combinación de botones y salía una secuencia de anime, tal, disparaba, pam, vale, gol. Es que yo me acuerdo de uno, me suena mucho eso, que había uno como con secuencias de anime, como si fuera un cartoon. Es que yo quería hablar de lo que ha decaído el mercado en general de juegos de fútbol y de otros deportes, que se ha monopolizado todo en EA, sí. Konami, uh-huh. 2K. Sí. ¿Quién más hace juegos de deportes? Pero, y además ha caído solo en mercado europeo, en básquet. Y fútbol. ¿Sí? Ni siquiera juegos de tenis, que el juego de tenis es un juego muy recurrido para una portátil, incluso para jugar con amigos. Los Top Spin de Xbox son maravillosos. Eran geniales, podías con los gatillos darle efecto. Era súper profundo. Yo creo que responde un poco más a tema de mercado y a tema de la clase de gente que juega esos juegos. O sea, la clase de gente que juega a los juegos de deporte mayoritariamente son gente que juega a fútbol y como mucho a básquet. ¿Sabes? Pero tampoco antaño, y más en Estados Unidos. Antaño, yo he apuntado, bueno, el Match Day de Spectrum sí. de John Ridman, pero bueno, vamos a seguir un poco a 8 o 16 bits. Sí. Tengo por aquí el Fever Pitch, el Tecmo World Cup, luego salió el Prime Goal de Namco, el Football Kingdom, un gran desconocido de Play 2, que lo hemos visto antes en vídeo, que es una maravilla. Había un montón, Actua Soccer, Adidas Power Soccer, ya, pero es que yo Libero Grande. Creo que no hay mercado Libero Grande. Para todos. O sea, sí, y ahora... Es como o FIFA o PES, no tienes más. Pero también lo piensas y dices, uy, ¿por qué iban a sacar otro juego de fútbol si son todos ya, muy parecidos? El tema es que FIFA vende muy bien, tiene claro. todas las licencias. Claro. ¿Cómo le discutes? ¿Cómo sacas un juego ahora con todo lo que tienes que invertir para sacar un juego de esta generación sí. sin licencias? Claro. ¿Qué haces? A menos que hagas algo muy loco, sí. en plan robótico o ¿sabes? Pero, o Soccer Brawl. Sí. Pero ha caído en el saco de lo que estamos comentando. Incluso Final Round, juegos de boxeo licenciados sí. de sí. EA, ya no sacan. Y son juegos que estaban... Claramente porque no vendían, no vendían lo suficiente. Técnicamente eran una Técnicamente pasada. Era una pasada. Claro, yo me olvido de mencionarlo, pero el Fight Night boxeo Round 3 de... es un deporte que, por lo menos en Europa, se siga fervientemente. ¿Que se siga o que no que se no sigue? Se, que, se, que no es un juego que... O sea, un sí, tiene que sus se seguidores forma, y tal, pero... la gente que le gusta el boxeo, pero no lo suficiente como para viciarse luego a juegos. Yo, el Fight Night Round 3, por ejemplo, me gustó mucho, pero porque gráficamente era una bestia, sí. ¿sabes? Era pero... una locura, pero... Incluso juegos de Snow, que en la, ahora nombraremos algunos. Es verdad, es verdad. Eran juegos muy divertidos sí. y no todo el mundo practica Snow sí. y mucho menos al nivel de competición de... Yo tengo por aquí el 1080 de Nintendo 64, es buenísimo. Sí, y, sí, sí. Y sí. los SSX son... Puede ser también porque llega un momento en el que ya no puedes... Es un poco lo que pasó el Tony Hawk, en plan de llega un momento que ya dices, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues que dejen pasar como han hecho 5 o 6 sí. añitos y te lo saquen con gráficos, partículas de nieve, yeah. niebla, escenarios dinámicos. Yo agradecería ahora mismo un SSX para Play 4 yo muchísimo. Yo me lo pero compraba ejemplo, están los Shaun White, los Shaun White de Snow. Sí. ¿Cuándo fue el último que salió? Pues Play Hace... 3, sí. ¿Tú te imaginas con la experiencia que tenemos de GTA, sí. lo bien que nos lo pasamos, un juego de Snow para 4 jugadores, Buah. Competitivo online, y que nos podamos putear mientras vamos haciendo el que slalom rollo, y las que sea y las rollo... O sea, campo abierto, tío, molaría un montón que pudieses coger un telesilla o algo así, Exacto. ¿sabes? Y subirte las pistas. O un descenso que tuviese que hacer trucos, pero pudieses empujarte. Hecho, sería muy divertido. Eso lo ha hecho EA con Skate, sí. que redefinió los sí. juegos de Skate. Era Tony Hawk y ya. Sí. Lo había alguno así, muy, vale. juegos pequeños. Sí. Me acuerdo uno de patines en línea, el Aggressive Inline, que estaba muy bien. Pero Skate llegó como simulador sí. con el componente online de vamos a hacer trucos con los amigos en tiempo real. Hay una barandilla, vamos a hacer un truquito. Sí. Y hacías, grindabas un poquito y ya era como, joder, he hecho un truco, me he sentido muy a gusto porque he hecho un combo muy complicado. Y eso molaría en Snow. De hecho, no me extrañaría que lo hayan estudiado al menos. Bueno, pues a todos los desarrolladores de videojuegos que nos escucháis, a los cientos os regalamos la idea. Y, dadnos una beta y ya está. Y retomando el tema del fútbol, ¿Qué pasó en el 2000 y el binomio PES-FIFA? Va, contándonos un poquito vosotros que sabéis más. Yo tengo un muy mal recuerdo de FIFA 2000. Mira, voy a decir, el recuerdo que tengo de FIFA 2000 es que podías rascar el disco y olía a césped. Eso es lo primero. ¿Qué cojones? Sí, sí, y Gran Turismo rascabas y olía a goma. ¿A goma, tío? El CD. Sí. Y había un juego de NBA que llevaba la textura de un balón de básquet. Wow. Eso sí que me acuerdo. Fue una pequeña burbuja de metemos tonterías en el disco. Ya, para que la gente compre, en vez de platear. Dejamos la tontería aparte, el juego era horrible. Ya, el juego era horrible. O sea, el declive de FIFA. Yo lo el 99 en no introdujo muchas novedades, ya se vio estancamiento de un año para otro, pero el 2000. Es que cambió totalmente. Hubo salto de generación, además. Salto de generación, gráficamente cambiaron el motor, cambiaron el modelado, los jugadores eran más bajitos y más gorditos, entre comillas. Tenían chepa. Tenían chepa, los campos, habían tres campos. Sí. Los equipos se manejaban todos prácticamente igual. Yo lo recuerdo como algo que. Esto no es FIFA. Yo le dije. Me lo regalaron y dije, ¿pero me habéis comprado el FIFA? Porque no sentía que era mi FIFA. Y yo lo dejé ahí. Hubo una crisis brutal en EA hasta 2007 que cambiaron, invirtieron un mogollón de pasta en un nuevo motor, que de hecho es excelencia del motor actual. Para salto de generación, ¿no? Porque no, fue 2007, bueno, sí, la Play 3. Para salto de generación. Se pasaron toda la generación de PlayStation 2, alfombra roja para Konami, que es empezó regular con los Pro, eran un poco reguleros, pero luego PES 3... fue el inicio ya del dominio total y absoluto. Claro, porque yo recuerdo los amigos siempre, vamos a jugar al Pro, vamos a jugar al Pro, vamos a jugar al Pro. De hecho, nadie decía vamos a jugar al FIFA. De hecho, la gente que sigue defendiendo a capa y espada al Pro, yo creo que es nostalgia. Es nostalgia y están atascados en PlayStation 2. Porque... Yo respeto que les pueda gustar el nuevo PES. Que puedan jugar, se puedan sentir tal, pero no es mejor juego. No es mejor. No es mejor juego. Como producto, quitando que es juego de fútbol, quitemos la parte de fútbol, como juego no es mejor. No está roto, pero no es mejor juego. No pasa nada. Y hablando de juegos de fútbol... Te pueden gustar ambos. Iba a decir, ¿es cierto que no? Pero puede ser que el 90% de lo que es un cambio, o sea, un juego nuevo de un año para otro, sea puramente a nivel de contenido, a nivel de jugadores y tal. Cuando EA anuncia un FIFA... Sí. Si os dais cuenta, las primeras noticias ellos hacen mucho hincapié en las novedades a nivel física del balón, física de la camiseta, IA al hacer las jugadas, ahora puedes controlar, ellos intentan ya, teniendo eso en mente que tú comentas, hacen mucho hincapié en los pequeños cambios o los grandes cambios que van a introducir, se intentan que nos fijemos en eso y que nos entre. Sí, hace unas dos ediciones el cambio gordo fue el motor de física, es el Impact Engine. ¿Y se notan esas diferencias? El Impact Engine salió roto y propició vídeos en YouTube de jugadores montando a otros. Sí, se lo he visto, eso es muy gracioso. Que se deforman, etcétera. Pero la mayoría son cambios sutiles que a no ser que juegues mucho no los notas. Pero yo, por ejemplo, yo no juego a FIFA, pero sí que en el trabajo mis compañeros sí que juegan mucho a FIFA. Están con el FIFA Ultimate Team que ahora sí se lo comentamos. Es que esos son los cromos 2.0. Sí que es verdad que, por ejemplo, hace como 3-4 años cambiaron también el sistema de defensa, ¿no? De los jugadores. Exacto. El modo de defensa, que es lo que siempre han dicho que es un cambio muy radical. Sí, introdujeron la defensa táctica que obligaba, porque antes, antaño, en todos los juegos de fútbol, de hecho, creo que el Pro fue el primero, manteniendo la X pulsado, tu defensa o el jugador persigue al que lleva... Vale. Sí, exacto, y mete la pierna al suelo. Pues eso ha sido en FIFA, durante muchos años ha sido así, y se formaron lo que llamaban los Pitbull. Equipos tipo Chelsea, Inter en sus buenos tiempos, que tenían jugadores muy potentes, y era presión brutal hacia el contrario. No te dejaban moverte, porque iba todos en manada y tú con un botón apretado. Metieron la defensa táctica que te obligaba... Con el botón mantenías para encimar al jugador, pero metías la pierna con otro botón. Al cuadrado. Por lo que si lo hacías un mal tempo, era que el otro jugador podía hacer el regate y tú metías la pierna como hagas. Con R1 llamas a un segundo jugador que te apoye y con R2 corres. O sea, para hacer una buena defensa necesitas cuatro dedos coordinados. Necesitas pensar. O sea, que realmente, en respuesta a lo de José, sí que hay cambios. Necesitas haber jugado mucho a juegos de fútbol para apreciarlos. Aunque si no me equivoco, este último FIFA, el FIFA 15, es el que estamos ahora, ¿no? Sí. En PS3 sí que ha sido simplemente una actualización de plantilla. Sí, igual. Vale. Y los Old Gen... Pero eso podría haber sido un DLC, quiero decir. Bueno, pero se deprecian enseguida, de todas maneras. En un mes salen a 20. EA siempre que ha hecho FIFA, igual que cuando Play 3 hacía con Play 2, ya se sabe que ellos simplemente actualizan plantillas. Sí, tampoco es una crítica. El último juego de curiosidad. Play 1, dijimos, de Play 2, dijimos que fue FIFA 14. Hacen eso, lo estiran el chicle porque hay mucho público que lo compra, por eso lo sacan. No, totalmente. Porque el niño pide nueva temporada. Yo he sido testigo de estar en un game hace 3 años o 4 y alguien ir a comprar un FIFA de Play 2. Yo estaba allí en la tienda y alguien fue, ¿tienes el FIFA de FIFA? Pero de Play 2, tiene la Play 2 en su salón, juega al FIFA con los amigos y solo juega FIFA. Sí, es esa cultura de videojuegos. O sea, esa gente que a los únicos juegos que juega son al FIFA. Sí. Hay muchísima gente. Mis hermanos son muy de eso. Mis hermanos no juegan a videojuegos asiduamente. Pues son juegos competitivos, rápidos. Sí. Es la fórmula mágica de Call of Duty. Son juegos fáciles de jugar. Con amigos, se disfrutan amigos. Pero no por eso son para casual gamers, como se conoce. No, son juegos profundos. Yo no diría que sea casual. O sea, me refiero a que sea casual en el sentido que no juegan a más. Hay gente que no juega a más cosas que al FIFA. Se compra la consola solo para jugar al FIFA. Yo tengo mis compañeros de trabajo únicamente juegan a FIFA. Y además, ellos están muy, lo que decía, muy viciados con el tema del Ultimate Team, que es lo de los cromos de hoy en día. Y ellos todos los días durante el trabajo en los ratos libres se hacen un nuevo equipo, por la noche lo prueban y al día siguiente lo deshacen de nuevo y así repetidamente. Qué curioso. O sea, y pero yo creo que la clave, volviendo a lo que hemos comentado de los juegos de Snow y volviendo al GTA, han introducido cambios, han hecho un modo de juego que viene ya dos entregas atrás, si no me equivoco, que es un equipo de 11 personas, pero tú manejas a un jugador y podemos jugar hasta 11 personas en un mismo equipo. Qué bueno. Vuelven las situaciones graciosas, vuelve el jugar con tus amigos, el pasártelo bien y el que cada uno maneje un jugador. Sí. Y eso ha ayudado también a que se popularice ese modo de juego. Y se ha creado, parece que tiene tres juegos FIFA dentro, ¿no? El que quiere jugar una liga con su Valencia, su Barça favorito, el que juega al modo pro con su jugador, subirlo de nivel online con amigos, y el que juega a los cromos. Han abierto mucho el espectro para muchos jugadores. Sí. De hecho, el modo Ultimate Team fue un DLC y ahora mismo está integrado y es el modo principal para toda la ahora comunidad. Ahora lo venden por ellos. Pero porque venden muchísima pasta, o sea, de comprarse sobre. Básicamente es los cromos. Sí. Tanto año que ibas al kiosco a comprarte un sobre de cromos, aquí te compras un sobre virtual con jugadores. ¿Y cuánto cuesta el sobre? 3, 5 o 7. Wow. Depende de del valor del sobre. Está dividido por bronce, plata, oro y hay platino también, ¿no? Yo veo las reacciones de ellos cuando a lo mejor les sale un jugador que ni, no sé decir quién porque no conozco nada. La gente que juega eso, ¿cuántos sobres compra a la semana o algo? A saber. Es que también se pueden comprar con el las moneditas del juego. Y ellos también tienen, por ejemplo, el Season Pass, que creo que tienen un sobre de oro una vez a la semana, creo que es durante toda la temporada. Ha estado muy lista. De hecho, ahora en YouTube, lo que iba a comentar Paco, se ha generado una moda de te grabas abriendo sobres y hay vídeos súper graciosos de gente que está hasta los huevos de abrir sus sobrecitos que le toca morralla y de repente están repanchingados, tirados y le sale Messi y hacen así como Messi, Messi y empiezan a saltar, a gritar, a pegarle puñetazos a la pared, se vuelven loquísimos. Y eso, te sale Messi, ¿qué significa? Que puedes jugar con él. Que tienes un jugadorazo en tu equipo. Tú lo puedes venderlo. Tú lo metes dentro de tu equipo, de tu plantilla. Y se genera. Es un pequeño juego de rol también. Si tienes cinco. La delantera es todo argentinos. Vale. El juego entiende que como son argentinos, son amiguetes, se llevan mejor. Ah. Si el entrenador es español y tienes cinco jugadores españoles dentro del campo, juegan mejor. Vale, pero eso es para el juego normal o es una especie de metajuego. No, luego coges esa equipación, esa plantilla. Sí. Con sus stats, pues mejor tiro, mejor defensa, mejor coordinación, mejor amistad. Y te los llevas a un juego online competitivo contra otras personas. Pero ese juego online competitivo contra personas es separado al juego normal de FIFA que tú puedes hacer con cualquier equipo de la vida. Es un modo, el FIFA Ultimate Team, con tus cromos. Luego, además de tener el cromo, juegas online con ese equipo que te has configurado. Vale, ya entiendo. Puedes incluso vender los cromos. Se entiende que sea un fenómeno. Sí. En realidad sí que tiene todo el sentido. Messi es como el fichaje bis para los que jugábamos, para los que coleccionábamos cromos. Es verdad, los coloca. Los coloca. Coloca este jugador encima de no sé qué. Pero bueno, sin monopolizar el tema del fútbol. Parece un especial FIFA. Comentamos Tony Hawk. Lo que supuso para los jugadores de deporte. La demo de Tony Hawk en el warehouse. Pero del 1, ¿no? Sí. Es que yo el Tony Hawk lo pillé en el 2. El 2 yo también. Yes. Y lo pillé el 2 y me enganchó en el momento que inicié la primera pantalla y sonó Guerrilla Radio de Rage Against the Machine en la música. Y ya. Es que tenía muy buena, buena banda sonora. Yo ya, ¿sabes? La primera misión era en el... ¿El colegio? No, la primera del 2 era como un hangar. Es como un hangar, es como un warehouse. Por eso cuando he dicho warehouse me imagino que era eso. Estaba el colegio, estaba Venice Beach, estaba... No tenía un skatepark también. Sí, el skatepark. Yo al 2. Es un skatepark de verdad. Creo que era en el 2 o igual estaba ya en el 3. En el 3, creo que era en el 3. Estaba el skatepark al que va Van Margera, que es el de Jackass y tal. Pues el skatepark que hay en Filadelfia, creo que era, o en Rochester, en Nueva York, o no sé qué, lo modelaron en el juego. Entonces molaba porque lo habías visto en vídeos de Jackass o en vídeos de CKY y tal, y podías jugar ahí. Pues el Tony Hawk nació la saga salió en el año 2000. Bueno, en el 2000 llegó a Europa. En 1999 salió en... ¿Puede ser 98? yo las notas que tengo es que en el 2000 nos llevó a nosotros. Es año boom de Play 1, que fue en el 98 salió Tekken 3 Metal Gear, yo creo que es del 99. Por ahí. 99 tengo, Estados Unidos. Sí, yo tengo que el Tony Hawk's Dogs es de 2000. Sí. Por eso digo que yo creo que es del 98 el 1. El 1 puede ser del 98, lo recuerdo como año de juegazos. Sí, mira la fecha del 2. Bueno, juego de Neversoft. Sí. Era un juego en el que podías coger a varios skaters famosos. Chad Muska era otro de los sí, que recuerdo. Sí, recuerdo el Greg Mullen se llamaba, no me acuerdo exactamente. Geoff Romley, Elisa Stimmer. Es que me acuerdo de muchos nombres, pero no. Tony Hawk. Y total, que los trucos, los tips que hacías, no se podían editar y era cada skater tenía sus propios trucos. En total podía ser un roster de 12. Tenías nueve escenarios en los que se trataba no solo de hacer trucos al azar, sino había misiones, pues por ejemplo, revienta 12 papeleras. Sí. Coger las cintas de coger video. La cinta, coger las letras, tenía un montón de secretos. Y era a lo mejor, haz un green en los bancos del centro comercial. ¿Crees que inventó ese género de juego de metas en un solo nivel que tienes que repetir muchas veces para hacer todas las metas? ¿Recordáis a un juego parecido? Ahora no caigo, tendría que investigar. Para mí sí que era mi primer juego que era en plan de, vale, tengo que repetir el nivel todas las veces para conseguir todas las metas y que ya me deje pasar. Yo creo que ahí fue donde empezó mi talk con los trofeos, porque eso está bien que lo reconozco. Es una especie de trofeo al fin. Porque era, haz esto en esta parte y desbloqueabas cierto secreto. Duras declaraciones de Formara. Yo en el Tony Hawk 2, el de Dreamcast, fue el motivo porque me lo compré, tenía todo, tenía el 100% del descontenido. Sí, confirmado, ahí empezó. Y tenía el traje de Spider-Man y de Venom. Y recordáis que había un juego, el multiplayer, era muy divertido porque se trataba del modo graffiti, te daban el escenario abierto. Sí, es verdad. Y tú, si hacías un green en un banco, el banco lo lo pintabas de azul. Y tu compañero, tu rival, si superaba tu puntuación, lo hacía rojo. Y al final era sumar cuántos graffitis habías hecho y la puntuación. Era muy buena pantalla de partida. Sí, qué pena que haya acabado tan mal la saga. Sí, ahora. Yo cuando ya dije dónde van. Cuando sacaron el skate, el bueno, pero eso ya no sabían lo que hacer. Decían, la Wii ha triunfado, vamos a probar. El último, Guitar Hero venía ahí un poquito del. El 4 sería el último que más o menos estaba decente. El 3 fue la perfección absoluta. Estaba el Underground, sacaron uno que el Tony Hawk. Sí, Tony Hawk Underground. Pero es que básicamente cada juego que iban sacando se volvía más loco. Entonces llegó un montón que pasó de ser. Grindabas por el tendido eléctrico, empalmabas con no sé qué. Dejaba de parecer un juego en plan de estoy haciendo skate a ser un juego en el que hacías locuras sobre un monopatín. Sí. Pues entiendo que la gente poco perdió. El 2 me gustó mucho porque, aunque hacía cosas que eran un poco irreales, me sentía. Mi yo gordito, que no podía subirse a una tabla de verdad porque nunca me salían los trucos, me sentía como que estaba haciendo trucos de verdad. ¿Tú querías ese punto arcade? Pero sin perder la noción de la realidad. Exacto, eso es. Que lo pudieses ver en la MTV. Hostia, esto es como lo que veo en la MTV. Eso es. Y eso sentirte es. Así. Yo, además, es que me pilló en la época que me gustaba mucho el tema del skate. Y yo intentaba hacer skate de verdad y no tenía podía. Tenía muy buena banda sonora, un motor gráfico impecable. Yo recuerdo el 1 con mucho cariño porque jugaba la demo sin parar. Era una y otra vez. Ahora el Sunset Overdrive, uno de los motivos que más me ha gustado es porque me recordaba mucho. Tiene ese feeling gamberro de Tony Hawk. Sí. A esa sensación de cuando jugaba en la Dreamcast. Y bueno, tenemos Tony Hawk en camino. Él mismo creo que lo confirmó en su cuenta de Twitter o en alguna red social. En Twitter y dijo que, bueno, en E3 sabremos, seguro. En E3 lo presentará. Ojalá, si tiene buena pinta, una PlayStation 4, una One, ¿no? Un escenario bien nutrido con mucho detalle. Quiero que hagan multiplayer en plan. Y Skate. Skate volverá con fuerza. Si hacen Tony Hawk, harán un Skate. Sí, y Skate, por joder. Lo ha hecho muy bien. De hecho, Skate 3 sigue siendo jugado por muchísima gente. A mí, yo jugué sobre todo al 1. Y el 1 me gustó muchísimo. Es increíble. La demo también que salió en la 360. Jugué muchísimo a la demo, me la yo me descubrí Star Glitches para salir del escenario y ver la ciudad y era como, hay más juego. Es que molaba porque estabas quemado del Tony Hawk, pero te daba una sensación de realismo que no te daba Tony Hawk de estoy haciendo los trucos. Sí, hacer un manual era arriesgado, cosa que en Tony Hawk era infinito. Sí, era ser como, salían chispas y además todo. Era muy crudo cuando te pegabas contra el suelo. Y se veía la cara. El motor de física, muy bueno. Muy bueno. Grande skate. ¿Y os parece si pasamos ya al otro deporte que no hemos mencionado apenas, el baloncesto? Baloncesto, sí. Yo, por ejemplo... NBA Jam. NBA Jam, exacto. También porque lo tengo reciente, que jugamos ayer mucho, pero lo recuerdo mucho, lo tenía mi primo en la Super NES. Sí. Yo tengo una duda de ayer. ¿Por qué no vimos balones de fuego? Yo recuerdo porque jugar al NBA. Hay que hacer cosas muy locas. Es que yo recuerdo que en el Tournament Edition, depende de dónde tiraras, aparecía un círculo en el suelo y si tirabas desde ahí, tenías power-ups. Vale. Yo es que para mí, o sea, NBA Jam. Quizás en el normal estaba solo el turbo. La motivación del NBA Jam era hacer balones de fuego. Yo no lo sé. Yo recuerdo muy bien el modo cabezón. Eso te iba a decir. Lo he soñado. Es verdad. Yo recuerdo a Bill Clinton, que te lo podías elegir en un secreto. Sí. Puede ser. Y básquet. A mí es que el básquet no me apasiona. Básquet, bueno, en PlayStation 1, en PSX, empieza NBA Live. Sí. 97. No, empieza en Mega Drive. Sí. Estaba, sí. En Mega Drive estaba. Con vista isométrica. Muy, muy chulo. De hecho, recuerdo ahí, siempre recordaré que el jugador número 23 de los Bulls, creo que se llamaba jugador tal cual, era Michael Jordan, que no tenía licencias, y era maravilloso jugar con los Bulls. Pues cuando llegó a PSX en 3D. Ya lo que era el juego de baloncesto en 3D. Yo recuerdo que siempre los juegos de baloncesto técnicamente han estado por encima de también, lógicamente no es lo mismo hacer 10 jugadores en, claro, un escenario cerrado, en una, sí, cancha, que en un campo de fútbol 22. Técnicamente era muy superior a FIFA. Yo recuerdo un juego de Play 1 técnicamente muy bueno de básquet que se llama Total NBA. Sí. Que es de, creo que es de Visual Concepts, de los que posteriormente se unieron a Take-Two para hacer los NBA 2K. Y luego, bueno, pues continuó la estela NBA Live hasta inicios de PlayStation 3, donde murió. Actualmente. Pero todavía sí, sigue murió saliendo, ¿no? Por culpa de una demo. Sí. Murió por una demo que estaba tan rota, se ponían los jugadores en mitad del campo con los brazos en cruz, como modelan a los personajes, y decidieron no sacarlo. Sí, se quedó ahí. Y ya, año sabático y no. Y el 2013 iban a presentar el NBA Live 2013 para hacerle frente a 2K13, sí, algo que totalmente inimaginable que le puedan hacer frente a 2K13, sí, pero ese es otro tema. Y en el último momento decidieron no sacar el juego. Y en el 14 les volvió a pasar lo mismo. El juego de nuevo se quedó en el limbo. Y creo no que a salir. Ha salido este año. Ha salido este año. Sí, ha salido este año, y lo recuerdo con la portada en equipos en One, ¿no? Sí. Y en Play 4. En Play 4 sí. Lo vi el otro día en una tienda. Sin pena ni gloria ha pasado. Sí. Se ha llevado 6s. Bueno, en plan, bueno, un juego bien, pero es que está 2K. Es que el rey indiscutible. Es, ¿no?, que dos. Y lo sorprende. Lo sorprendente de 2K es que año tras año se superan. Sí. 2K13 fue un juego perfecto. Pero es que llega 2K14 y introduciendo pequeños cambios, no solo a nivel de gráficos y de ropa, que la verdad que la física de las camisetas y los pantalones es genial. El modo historia es muy bueno. Joder, el modo historia. Y el gráficamente en Play 4, bueno, era lo mejor que había. Y lo consiguen. Y 2K13 marcó un punto de inflexión, introdujo un nuevo sistema de control en la saga 2K, que era con el stick derecho. Hacían los trucos, los regates del baloncesto, lo que diríamos como los regatos, como en FIFA. Lo que pasa que NBA 2K son juegos muy difíciles. Para mí me encantan, pero son muy complejos. Porque aparte de conocer las normas del baloncesto, sí, además has de conocer las jugadas. Yo no sé defender. Usan. Yo no sé defender, ese es el problema. Y aparte el manejo de sí, defender, sí, tirar es fácil. Incluso hacer un mate con cierto jugador. Cuando coges un jugador, pues Kobe, sí, Gasol, Durant, pues haces mates solos, pero es muy difícil defender. Con un amigo suele ser 2-2-2-2 y sí, puntuando cada uno. Bueno, pues hablemos de juegos de NFL. Vale, Madden, los 2K. El Backbreaker, ¿te acuerdas del Backbreaker? Sí, que podías reventar cabezas. Fue uno de los, sí, primeros, sí, sí, juegos que implementó el motor, el Euphoria, ¿era? ¿El de física? El de... No, lo no sé. El que lleva ahora el GTA para las físicas. Euphoria. Pues es uno de los primeros juegos que implementó la Euphoria. Yo, el de consola, no he jugado, pero recuerdo que salió una especie de demo para iOS que implementaba también la Euphoria. Y sobre todo era un juego en el que no jugabas toda la partida de fútbol americano, sino que simplemente te dedicabas a correr con la pelota durante el campo para llegar al otro lado y tenías que esquivar a los del equipo contrario. Pero cuando te golpeaban, los golpes eran brutales. Yo recuerdo que había de fútbol un juego muy parecido que se llama Red Card Soccer, sí, que claro, es tarjeta roja, como pega y revienta a todos. Y luego cuando vi ese Backbreaker, sí, lo quise jugar, nunca lo conseguí jugar, lo quise jugar por precisamente eso, sí, porque quería deporte desenfadado. Ya que no lo entiendo, voy a jugar. Es que me acuerdo de las demos técnicas que enseñaban de los golpes, que eran muy locos. Sí, hubo en Mega Drive, hubo de hockey y de NFL, juegos de una subsaga que era Mutant League, que era de mutantes. Sí, me acuerdo. Que eran ese rollo, matar. Sí. Y aquí, de hecho, he puesto Speedball 2, de los Bitmap Brothers, vaya, porque es de ese estilo. Era como un balonmano futurista, sí, también con hostias. Sí, ¿había tremendo. Juegos de... ¿Puede ser que en NES y Super NES había juegos de balón prisionero? Sí, de hecho estaban los Dodgeball. Los Dodgeball, sí. Bueno, claro, el Dodgeball es el juego de bola de Dan. El de bola de Dan. Que de bola yo de lo Dan. Tenía en japonés, está en japonés, en Mega Drive, lo tengo ahí, el cartucho. No, es sé, verdad, dónde es verdad. No sé dónde lo he sacado. En la foto de cartuchos que nos pasó está el de bola de Dan ahí. Es que ya yo no hay más juegos de esos porque el Dodgeball se ha prohibido. Bueno, al menos en los colegios. Claro, porque amargas a un niño, es que era ir a por el niño. Ya, pero yo, por ejemplo, recuerdo en la hora de educación física, decían tiempo libre, siempre jugábamos a eso. Claro, era el juego. Pues en Estados Unidos está prohibido jugar a Dodgeball. Es que nos hemos vuelto muy tiquismiquis todos. Sí. A ver, era muy hardcore. Era muy bullying, al gordito, sí, que no podía correr. Pero ¿no habéis jugado en el colegio con una bola de papel al balde del bocata? Les dábamos toques a la bola y al tercero tenía que rematar para darle a alguien. ¿Un X2? ¿El 1X2? Sí, claro, eso, joder, no me acordaba el nombre, casi lloro. Yo jugaba con un profesor y nos caneaba. Eso a día de hoy sería totalmente impensable. Pues, joder, el 1X2 dolía más. Es que vosotros ibais al colegio en el Bronx. Te podían saltar un ojo con la pelotita y daba igual, jugabas. Y al que le daban varias veces, luego le pegabas. O sea, pasaba por un corrillo, el mosca. Pues yo jugaba con el diablo. Madre mía. El ratito del diablo. ¿Y qué más deportes? Virtua Tennis. Y hemos olvidado de NBA. Hay un montón de baloncesto. Sí. Había unos de calle, ¿verdad? De Street, sí, el Street Hop. Street de Hop, Neo Geo es tremendo. Y está el Arch Rivals, ¿os acordáis? Sí. Era de Flying Edge. No, lo recuerdo para Mega Drive, que era también. Podías pegar puñetazos, bajar los pantalones, podías hacer gambarradas. Bajar los pantalones, qué bueno. Y ha habido un montón de Larry Bird contra no sé quién, había muchos versus. El de Larry Bird contra. Había uno de Jordan contra Bird. Sí. Porque era como la rivalidad en los no, que cuando llegabas, digamos, se veían muñecajos muy cutrongos, pero cuando llegabas al área, bueno, sí, no sé cómo se llama el área en base. Sí, el área, vamos a entendernos. ¿Zona? Por así. ¿Es eso? Sí, zona. Vale, cuando llegabas ahí, pues eran como sprites gigantescos, sí, y molaba un montón. Estaba, luego había uno que se llama Hyper Dunk de Konami, sí, que estaba muy enfocado a los mates. Ha habido, ¿os dais cuenta de que todo se ha reducido a dos sagas? Sí. Que antes había un montón de alternativas. Antes se arriesgaban con los juegos de deportes, hacían juegos basados en cosas más locas. Hacían Tony Hawk's, pero de otros deportes. Sí, y molaba un montón. Sí. Yo lo agradecía tener oferta. Sí. Ahora pues no. Es que ahora la saga 2K, aquí porque no llega el béisbol, pero 2K también tiene, sí, la saga de béisbol, el Major League Baseball. Sí, MLB. 2K. King, pero el de Sony es mejor, ¿sí?, que el de 2K esta vez, el de béisbol. Es tremendo gráficamente, ¿lo habéis visto? El de Play 4 es la jodida realidad. Tiene una iluminación y la textura de todo. Claro, el béisbol realmente en primer plano representas a un jugador. Sí, y ahora estos están un poco alejados. Sí, lo que comentábamos. Pues se sobran con ese juego. Bueno. Es como el 2K. Sí, era como la época de los Tiger Woods, que también tenía muy buenos gráficos. Sí. Parece mentira, pero los juegos de deportes, ahora que lo comentamos, sí, han sido juegos revolucionarios. Porque muchos son deportes técnico individuales. Claro. También le pasa mucho como los juegos de coches, con los gráficos. A ver, en coches es más fácil porque son objetos que no son orgánicos. Y son hacer poligonales. Que, claro, hacer cosas mecánicas que parezcan realistas es más fácil que hacer cosas orgánicas. Pero como es, las referencias son tan claras, hay tanta referencia posible y tanto, es mucho. A ver, fácil no, pero bueno, que lo tienes más fácil a la hora de hacer gráficos realistas y tal, porque la gente sabes que espera. Pero más que luego cuando haces otra cosa más loca, que sí, más difícil hacer cosas realistas. Pasamos al tenis. Aparte de tenis de Game Boy, yo recuerdo con mucho cariño los Pete Sampras de Mega Drive. Pete Sampras, yo me acuerdo el nombre, el juego nunca lo probé. Los Pete Sampras además eran de Codemasters, usaban la tecnología J-Card, de los cartuchos podías jugar a cuatro. Con el mismo cartucho tenía puertos para más mandos como el Micro Machines. ¿Eso pasaba? Sí. No, sí, el Micro Machines también. Te ahorrabas el multitap, que lo tenía cuatro gatos, porque no... ¿Y lo llevaba el cartucho? Sí, llevaba el cartucho. Luego te enseño el del Micro Machines 96, que lo tengo aquí. Sí, lo tienes además justo detrás. Sí, justo. Iba a decir que estaba muy de moda, bueno, se puso muy de moda enseguida lo de los juegos de deportes con el nombre del deportista famoso del momento. Uh-huh. Y mola porque te da una impresión de progresión, en realidad, si el Andreagassi. Pete Sampras. ¿Quién demonios es Pete Sampras, sabes? Incluso habría, bueno, no es el tema de hoy, pero los de Fórmula 1 había un Ayrton Senna, ¿verdad? Yo recuerdo el Nigel Mansell, el Ayrton Senna, no sé si recuerdo un Alain Prost, puede ser. Es que no me Senna gustaba el moto. Pero también está, por ejemplo, el Colin McRae. Colin McRae, sí, por ejemplo. Qué buenos eran. Pero ese es especial de motor, otro día. Sí, motor. Sí. Pero bueno, que hay un montón de juegos de deportes que van con el nombre del deportista famoso de la época. Joe Montana, de fútbol americano. Claro, los Montana. Referente al juego de tenis, yo creo que los juegos de tenis han quedado también olvidados y es una pena, porque es un juego para dos o cuatro jugadores súper divertidos. El punto álgido del tenis, de los juegos de tenis, dirías que era el Virtua Soccer. O sea, el Virtua a tenis? ¿O? Yo es el que más he jugado, 3, sin duda. Top Spin 3. Top Spin, Top sí. Spin, sí. Top Spin 3 era la mezcla perfecta entre simulador y arcade. Y arcade. Podías hacer cosas locas también. Era increíble, podías dar unos efectos. Tenía más opciones. Ya. Virtua Tennis al final era Sota Caballo Rey, pero este tenía más matices sobre todo. Ajá. Vale, pero ¿y entre Top Spin 3 y el juego de tenis de Wii Sports? El juego de tenis de Wii Sports. Me parece muy divertido. Porque podías dar efecto y todo. Estaba bien el... Y bueno, y el Mario Tenis de Virtual Boy. Que son muy buenos. El de Virtual Boy. Eso hay que hacer un punto y aparte porque creo que de Mario había de fútbol, de tenis, sí. A todo ha cogido Nintendo y sus propias sagas de deporte. Sí, alguien ha jugado Mega Man Soccer. Me suena, pero no he jugado nunca. Y hablando de juegos de personajes que no tienen nada que ver, el Tiny Toons Acme All Stars. Es un juegazo. Es un juegazo. Es súper divertido. El de fútbol y el de básquet son increíbles. Yo os lo dije, el Tiny Toons de Game Boy, por ejemplo, era muy bueno. O sea, yo creo que los juegos de Tiny Toons, han habido juegos muy buenos de esa saga. Sí, de muchos tipos. Yo también lo estoy viendo desde aquí. Que aquí detrás tengo Mega Drive entera. Pues yo pediría un juego de tenis para Vita. Los juegos de tenis son juegos... Había uno para PSP. ¿Cómo se llama el de PSP? No me acuerdo. Creo que es de Namco. Que es otra saga que tenían ellos. Pero en PSP creo que había un Virtua Tennis. En PSP había Virtua Tennis. Hay Virtua Tennis, pero hay otro de tenis que está muy bien. ¿Slam Tour? No sé cómo se llama. Yo lo veo un juego perfecto para una portátil. Sí. Vale, tus cascos, juegas tu partidita con un control porque es izquierda-derecha. Pero el mejor juego de tenis de la historia, yo diría que es el Pong. Hay un Virtua Tennis 4 para Vita. Sí. Sí. Pues World Tour Edition. Me voy a hacer con él. Que es adaptación del último que salió. ¿De PSP? Sí, no. Ah, vale, salió para arcade. Ese está en Play 3. Uh-huh. Y es, bueno, Virtua Tennis. Es que Virtua Tennis realmente, ¿qué más pueden hacer? Ya, pero es divertido. A mí me parece divertido. Para un partido rápido a 3 o 5 sets. No, está claro, pero el tenis ya se ha quedado. Ya no hay más. Ya no. Está claro. No, pero a ver, un juego por generación sí que debería de haber. Debería de haber, ¿no? Y ahora que el online se ha perfeccionado para que no haya lag, las conexiones han mejorado, han depurado el código. Un online a tenis puede ser un vicio malo. Volvemos a lo mismo. Dos contra dos. Sería divertidísimo. Jugar a dobles. Es que... me acuerdo de recreativas del Capcom Sports Club que tenía. Fútbol, básquet y tenis. Pues el de tenis era tremendo. Y también los hot shots que había de golf, que es genial. Y el de tenis, que también es muy bueno. Yo de golf me acuerdo de los juegos de golf, la moda que hubo de juegos de golf que eran de vídeo. O sea, el personaje era un vídeo que hacía los esto. Y luego ya pasaron al 3D, pero... Sí. Tanto tiempo los juegos de golf era un tío grande. Eran señores mayores como Jack Nicklaus. Exacto, eran señores mayores. Jack Nicklaus era un viejo. Sí, era un viejo. Sí. Bueno, Golf, Neoturf Masters, no lo han superado, ya está. Golf, o sea, es que... Neoturf Masters, es que no hay nada mejor. He jugado a Golf en mi vida. Yo he jugado muy poco. Mario Golf, a eso sí que he jugado. Sí. A Golf he jugado en la MSX, a un juego que creo que es el Konami's Golf. Yo tenía un juego de tenis en mi móvil, en mi Sony Ericsson, en el 2003 o así, que estaba guay, un juego de tenis. O sea, de tenis, de golf. Sí, al final, bueno... Hasta el propio GTA V ha incluido tenis y golf. Y sí. son mejores que muchos juegos de golf y de tenis que han salido en años. Es que los de golf, cuando tenían que modelar el campo, que se tiraba media hora a la consola porque tenía que dibujarlo. Wow. Cada golpe que dabas era rayas verdes. Yeah. Pasaban. Eran juegos coñazo. Sí. Bueno, creo que no nos queda mucho más. No. ¿Recordáis algo que os haya llamado mucho la atención? No, pero entonces acabó el tema del GTA y... Pues sí, yo creo que hacemos un mini corte y terminamos con impresiones atraco e impresiones recreativos. Sí, eso es lo importante. Vamos a cortar y bebemos un poco de agua. Venga. Bien, pues como os hemos adelantado al principio del podcast, ayer estuvimos en el cielo, en la tierra, que son unos recreativos que hay en Petrer, nunca me acuerdo el nombre del pueblo. Petrer. Es un poco Mordor, pero bueno, está en Alicante. Sí, en la Petrer. Es un lugar con un poco de encanto, pero bueno, lo importante es el sitio este. Se llama Arcade Vintage, la web es arcadevintage.es. Sí, si lo ponen en Google aparece. Sí, lo lleva un chico, se llama José Manía, ¿su apellido lo sabéis? No. Bueno. Es un chico súper majo, nos trató fenomenal y básicamente es que no sé, me sobrellevan las emociones, quiero decir, hay tanta cosa, pero bueno, estuvimos toda la mañana allí, tiene un montón de máquinas, Habría unas 30, ¿no? Una barbaridad, no sé, lo que tiene. Un montón. Además van ciclando, o sea, a medida que van comprando y vendiendo algunas, pues tiene un poco de bar, puedes beber allí y tal. Bueno, lo que me gustó mucho, la estantería con las revistas. Sí, sí. Una estantería llena de hobby consolas y de micromanías antiguas, de estas de las grandes. Pero lo mejor es empezar a ojear las hobby consolas y ver los catálogos de las consolas. De Centromil, las Neo Geo, esas 75.000 pesetas. Una pasada. La máquina de Outrun me encantó. El Outrun con el coche que se movía, el asiento. Qué impacto. Sí. Mítica también me gustó mucho la del NBA Jam. Pasé muy bien. Cuatro jugadores. Y la que me flipó mucho, que no conocía, la del castillo, el castle, no sé qué castle. Star Castle, esa. No la conocía para nada. Esta que era vectorial, ¿no? Esa, la que era vectorial. Es genial, es un juego, es muy parecido al Asteroids. Sí. Pero tienes que disparar a una cosa, a una nave que está en el centro, que tiene como varios aros protegiéndola. Entonces tú, a medida que vas disparando a los aros, se van abriendo huecos en el escudo. Pero si destruyes todo un aro entero, se vuelve a regenerar. Entonces tienes que hacer huecos, pero siempre dejar al menos una pastilla para que puedas disparar a la siguiente. Y son como tres aros. Y además la nave te va disparando a ti. Y por lo que me contó José, es uno de los primeros juegos que dicen que fue el primer juego con inteligencia artificial. Porque la nave te dispara y los tiros te persiguen por la pantalla. Entonces tienes que tú disparar a los disparos para reventarlos. Pero me pareció un juego que no conocía de nada, que me pareció súper avanzado y súper bien hecho para la época. La técnica del celofán para colorear. Sí, sí, exacto. La pantalla de lentes en blanco y negro, pero lo que hacían era ponían capas de color semitransparente en la pantalla para darle color a distintos piezas. Pero bueno, me fascinó porque es un juego de 1980 y no parece un juego tan antiguo. Yo lo jugaría en Vita, ¿eh? Yo lo jugaría en Vita. No, pero es que es lo que estaba pensando es justamente eso, que me recuerda a un típico juego indie. A mí es Super Stardust, que de hecho, sí, Stardust, sí, el original, claro, es ese rollo. Esos juegos son homenajes a todos estos juegos. Por ejemplo, el juego este que me viste jugando, el Tempest. Sí, el Tempest. Tiene también una versión actual en Vita que se llama TRXK. No, TXK, perdona, sí, que es del mismo creador de y todo. Jeff Minter, sí. Y vale, es muy divertido y es el juego este que estaba jugando tan loco. Este local tiene, nada más entrar a mano izquierda, el rincón súper clásico con máquinas de los 80. Tiene un Space Invaders que además me flipé porque lleva un espejo, o sea, la pantalla está puesta debajo y lleva un espejo que refleja sobre un cristal. Y de fondo hay una especie de asteroide pintado, como la luna pintada con un fondo de estrellas y tal. Entonces parece que estás jugando sobre un fondo de color. Es súper vistoso eso. Tenían un Pac-Man original, tenían un Asteroids, el Missile Command, que es súper difícil. Sí. Pero además, es lo que estaba hablando con José ayer, me fascina que todas estas máquinas clásicas todavía no existía el stick con los dos botones o tres botones que conocemos hoy en día. Todas estas máquinas tenían controles diseñados especialmente para ese juego. Entonces, claro, eso hacía que esas máquinas, cuando acababa su vida útil, las tiraban, las tenían que destruir porque esos controles no servían ya. El Missile Command lleva una bola, como si fuera un trackball de ratón, con dos botones. El Tempest tiene una rueda que gira izquierda derecha, como el control de volumen. ¿Qué más? El Asteroid son cuatro botones. Un botón para izquierda, derecha, un botón para derecha y el botón de disparar. El del Star Castle tenía el botón thrust, que era el del propulsor. O sea, son máquinas que por aquel entonces no había visión hacia adelante de decir, bueno, necesitamos algo genético para que cada juego era su mundo independiente. Y es increíble verlo en directo y ver cómo realmente eran los videojuegos aquel entonces. El local está además súper bien ambientado, tiene neones con los logos de compañías míticas. Exacto, les han hecho neones con, no sé, será como hilo de neón súper finito. Sí. Pero les han diseñado logos de compañías y tal, los han puesto en la pared, han puesto revistas y carátulas de juegos. Sí, flyers de arcades. Sí, básicamente entras dentro y cuando encienden todo, si has estado en un arcade en los 90, vuelves a revivir esa época. Escuchas los elefantes del escenario de Dalsim y sabes que estás. Yo estaba viendo una Fanta y por un momento tuve 10 años otra vez, ¿sabes? Tenían un House of the Dead. Sí, Time Crisis 2. Que pudisteis probar lo que os dije en el podcast anterior de poder jugar con dos pistolas a la vez. Y lo hicimos. O sea, qué balas. Habríamos nada más con un Virtua Cop, pero es súper divertido. Disparamos de lado las dos pistolas. De lado. Yo cogía y las cruzaba, ¿sabes? Las ponía así. Además, nos pusieron de fondo la banda sonora del Hotline Miami que salía de los altavoces del House of the Dead. Entonces estabas jugando al House of the Dead con dos pistolas en modo gangster con la música de Hotline Miami de fondo. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Felicidad absoluta. Estábamos en el cielo. Luego tenía Cadillacs and Dinosaurs, Street Fighter 2, Snow Bros, Superpunk, Shinobi... Time Crisis también. Todo lo clásico que pedíamos. Nuestro amigo David se pasó el Street Fighter 3. Sí, le costó lo suyo. Se sentó ahí y estuvo como dos horas ahí a saco hasta autista, que se lo terminó. Autista, sí, autista total, ¿no? Oh, y las Tortugas a 4. Las Tortugas a 4, guay. El de los Simpsons también estaba cuatro. Sí, estaba un poco rota la máquina, tenía glitches en los sprites. Sí, el Afterburner. Lo malo es que el Afterburner estaba jodido a la máquina. Yo estuve jugando un poco y se me apagó. Tenía un hang-on también. Sí. Y el otro que me flipó, el Donkey Me. Que es un juego español. Sí. Estaba el Maldita Castilla, que es un Ghost and Goblins español. Sí, de loco malito. Sí. Y el Donkey Me, que me contó la historia, pero no me acuerdo. Pero la siguiente viene siendo un poco lo mismo. Es una copia del Donkey Kong clásico. Sí. Pero con el twist de que cuando empiezas el juego puedes elegir skins. Pues una ambientación, como un skin para todo el juego. Entonces, los skins están todos basados en películas clásicas ochenteras. Tienes un skin de Alien, un skin de Star Wars, un skin de Pequeño Golpe la, o sea, Gran Golpe en la Pequeña China, un skin de Conan, de Conan, de Indiana Jones. Y de Total Recall, de Desafío Total. Desafío Total. Muy chulo. Y cada skin obviamente cambia el escenario, la apariencia, los sprites y la música de fondo, que además está súper bien hecha. Tú que jugaste con la de Alien, salían los facehuggers. Salían facehuggers, la música de Alien de fondo, que la música de Alien tampoco es tan reconocible, pero el tío la plasmó perfectamente. Y luego, cogías un lanzallamas y todo. Cogías el lanzallamas y luego probé la de Star Wars, que juegas con Luke y la primera pantalla es en Tatooine, ¿sabes? Tienes que subir para coger a C-3PO y R2-D2 que están arriba con la música de fondo. Y la segunda pantalla suena, eres Han y tienes que llegar hasta Chewbacca, creo que era, que está arriba del todo, y va sonando la música de la cantina. Qué guay. Me parece genial. Ah, vamos a explicar un poquillo en qué consiste esto, porque realmente es una asociación en la que te puedes hacer socio. Y abren días de vez en cuando, un par de veces al mes, pero más o menos. Lo pone en Twitter siempre. De hecho, ayer puso el calendario de abril. Sí, pero la cuestión es que es, a mí me parece una iniciativa espectacular, sobre todo para no perder estas recreativas, estas máquinas, porque ahora en un mundo lleno de especulación necesitamos realmente tener en algún sitio reunida toda la pasión y toda la nostalgia. Y es genial que una persona, entre comillas, ceda eso, o sea, se encargue de recopilarlo en un local y de la posibilidad, de una manera o de otra, de acceder y de probarlas y de volver a jugarla, que no especule con ellos. Sí, además, gente muy sana, es decir, gente pasional por los videojuegos. Pasión, sí, el que se hace socio es para... No es para jugar a las máquinas y ya está, porque, bueno, eso se puede hacer de alguna manera, se la puede comprar incluso, sino que es para reunir a gente para hablar de nostalgia, de lo que han vivido. Sí. Ya no solo por nostalgia, sino creo que es importante que las generaciones nuevas conozcan estas... Sí, que no se pierda el máquinas, que no se pierda, sobre todo porque esta gente que queremos que luego más adelante haga los juegos que vamos a jugar dentro de 20 años, me parece muy importante que jueguen a los juegos clásicos, tanto para ver cómo han evolucionado, como para no cometer los mismos errores, como para... No sé, porque te da un contexto histórico súper importante. Y porque son divertidos. Y porque son divertidos. Ayer empezamos el juegos, claro. El Cadillacs and Dinosaurs. Nos sentamos y en un momento... Uy, se ha acabado. Primero que tienes una conversación con un amigo, que es muy divertido. Sí. Estás ahí sentado en el taburete y sin darnos cuenta llegamos a la octava fase y nos lo pasamos. Charrando. Es genial, es divertido, es una buena experiencia. Yo pasé con Raúl el Time Crisis y también súper... O sea, se me pasó un momento, no me acordaba de qué era. El Time Crisis haces músculo, cansa. Guau, es que cansa un montón. El antebrazo reventado. Sí. Se me acordaba yo de esas cosas. Pero bueno. A mí la que me llamó mucho la atención, la que nos enseñó, que era una máquina que combinaba lo digital con lo analógico. Ah, la de los tiros. La de los tiros, que es verdad. Llevaba un sensor. ¿La Ghost Hunt? Sí. Y era una réplica de una escopeta, como si fuese de feria, de plástico, y disparas a objetivos físicos, pero no disparas nada, digital, es el sensor digital. Sí, es como la típica tómbola de los exactamente, de una feria. Con la peculiaridad, la curiosidad es que nos contó que cuando le echaban la moneda, si en 30 segundos los 20 disparos los acertabas, te devolvía la moneda a la máquina. ¡Qué bueno! Era una prueba de esto, de a ver si era lo suficientemente bueno como para vacilar jugar, sin perder dinero. Para jugar toda la noche gratis. Gracias. ¡Qué guay! Pues sí, bueno, salimos encantados, nos trataron genial, un trato muy bien. Increíble. Tengo una gorra nueva ahora. Volveremos. Volveremos, sí, claro, y de hecho hemos concertado una entrevista, a ver si podemos... Sí, nos gustaría sobre todo saber más la historia del local, de cómo empezó, cómo... Incluso llevar el podcast allá, que es buena idea, para que os impregnéis del ambiente que hay, porque el sonido ahí es... Sí. Y de paso que vamos, pues echemos unas partiditas. Claro. Unas partiditas, todo, a mí lo que me gustaría ver es más gente hacer esto. Creo que en Valencia hay una asociación parecida. Pero quiero ver más, no sé, creo que está un poco pervertido por la especulación. Todos los retro ciudad siempre tienen el mercadillo de gente que no le gustan los videojuegos, le gusta lucrarse. Sí. A mí me sorprendió lo sano que era. Sí. Donde estuvimos ayer, lo sano del ambiente, sí. Lo sano de la iniciativa, lo sano del local y la pasión que tenía José sí. María en este que, caso. Que no lo conocíamos, fue una sorpresa para José, pero fue en plan pensatifet, como decimos aquí. Sí, Framara realmente fue una carambola de Framara, sí. Lo encontró, se comentó. Yo es que vi un retweet. En mi Twitter alguien hizo un retweet del arcade de Vintage y a partir de ahí se formó y claro, la al ver bola. Que era en Petrer, que era terreno conocido para mí, que soy de Elda, fue como, bueno, ¿por qué no? Claro. Y además sin conocerla apenas de nada, no sé, nos sentimos en familia. Hay que agradecérselo. Sí. Nos trató bien desde el minuto uno. Sí. Yo todos los correos electrónicos que le enviamos para porque no nos olvidemos que organizamos la despedida de soltero de José. Sí, sí, sí. Hubieron peticiones de ábrenos el local a tal hora, de esta manera, y nos atendió súper bien desde el minuto uno. Sí, sí. Ninguna complicación, todo lo contrario. Y yo desde aquí le quiero mandar un saludo y agradecérselo. Sí. Pues bueno, después de este homenaje a algo que homenajea a los videojuegos, vamos bueno, a... De hecho, es parte de la despedida. ¿Cómo la acabamos? Con unos buenos atracos. Hombre, es verdad, no me acordaba. La segunda fase de la despedida. Volvimos a nuestra casa para encender las Play 4. ¿Y qué hicimos? Terminamos por fin el laboratorio este de Humane de los huevos. Esta semana, en GTA. Esta semana. Sí, pero además estamos jugando como si fuera una serie cada semana, estamos haciendo un capítulo. ¿Podemos jugar esta noche un poco? Yo quiero jugar esta noche. Es que, a ver, yo me lo pasé muy bien. Ayer lloré de la risa. Yo me meaba. Es que de hecho, me sabe mal que tenga que jugar con el casco este del altavoz, del auricular, porque Elena no se entera de lo que las conversaciones. Yo estaba llorando y Ana me miraba en plan, sí. ¿Y este loco? Yo tenía a Elena al lado viendo la serie en Netflix con los cascos puestos, pero claro, me miraba en plan de, ¿por qué te están riendo tanto? Bueno, sí. Resumen, a ver, ¿qué pasó? A ver, ayer continuamos con... Bueno, terminamos el atraco que estábamos haciendo, que yo pensaba que era el del banco, era el gordo, pero no es el gordo, pero no, bueno, no. Estuvo muy bien. Nos quedan dos todavía. Claro. Pues este consistía en asaltar un laboratorio de experimentación con animales. No recuerdo exactamente qué hicisteis vosotros, pusisteis... Bueno, pero antes de esto hicimos primero, colocamos el pulso electromagnético. Lo que nos costó claro, horrores. Eso, o sea, quiero decir, la misión, el heist completo, el asalto completo es ese. Pero la submisión que nos faltaba era colocar un pulso electromagnético en la base, en el laboratorio este, para que cuando luego fuésemos a atacarlo, cortásemos la luz y fuese más fácil entrar. Entonces, esta submisión nos costó un montón, porque no es la típica misión del GTA de entras a lo loco, disparas a todo el mundo, sino que requería sigilo. Requería compenetración. Y compenetración sobre todo. Y eso es lo que nos costó más, el decir, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Quien haya visto una película que cuando los francotiradores o dos agentes especiales dice a la E3 disparamos, sí. Izquierda yo derecha. Fue muy pues... Call of Duty, de tú coges la izquierda y cojo la derecha porque tienes que matarlos a los dos a vez, porque si no uno llama a la arma. Vale, esta vez conduce pareja. Bien, no se matas con el coche. Bueno, total, que consistía en colarse en el laboratorio, matando a los guardias por el camino, que iban en pareja, llegar al final a un garaje donde metías un coche que llevaba el pulso electromagnético, dejarlo allí y pirarte. Los primeros intentos nos fracasamos completamente porque no entendíamos exactamente cómo iba el tema, pero una vez pillamos que había que matar a los guardias de dos en dos, con silenciador, con tal, y poco a poco ir entrando por la base, ya lo hicimos a la que fue el décimo intento o algo así. Tanto, pero sí. Pero bueno, pero bien. Y sobre todo a mí me gustó mucho el rollo ese de, bueno, izquierda, derecha, pam, 3, 2, 1, ya, ¿sabes? Pim, pam. Y la última la hicimos a la primera. O sí, sea, sí, cuando lo conseguimos, fue lo bordamos. Perfecto, sí, sí, lo bordamos. Y de hecho, no os he contado el minijuego al que tenía que jugar. Bueno, claro, porque Mukita tenía que llegar a la puerta del garaje y para abrirla había un minijuego de hackear. Sí, pues había una barra horizontal en el centro y unas barras verticales que iban oscilando y tenían una pequeña hendidura cada barra y mientras oscilaban tenías que darle al momento justo para encajarla. Wow. Para que encajara la hendidura en la barra que estaba fija. Como si fuese una llave. Claro, y cada una iba a un ritmo diferente. Claro. No te servía el pam, pam, pam, sino que tenías que pensar. Y estaba nervioso porque había una cuenta atrás y era como, ¡ay, que se me rompe! La primera vez llegamos ahí con 2 minutos de tiempo y la segunda con 5. No, o sea, la primera vez que llegamos al final de la misión no nos habíamos dado cuenta que había tiempo y cuando nos dimos cuenta eran 40 segundos. Pero vale, ya lo hemos quedado y ahora que ya había que meter el coche en el garaje y había que huir todavía, no nos dio tiempo. En fin, lo conseguimos. Y luego ya... El asalto en sí, que es una pasada, ¿eh? Como el día después, llegas allí, cogimos el helicóptero que habíamos cogido en la misión anterior. Sí. Yo pilotaba, vosotros dos ibas de artilleros a los lados y Framara iba conmigo de copiloto con él. Es que dejar para tirarnos en... Bueno. Claro, o sea... bueno, vale, a ver. Consistía en llegar al laboratorio, colocarme encima del todo, pero en plan muy alto para que el pulso electromagnético no me afectase cuando lo disparase. Sí. vosotros saltabais del helicóptero y caíais con el paracaídas en el laboratorio. Pero Martino es muy listo y acabó en la montaña. ¿Qué pasó? Que tuve que bajar yo con mi helicóptero, recogerle y dejarle en el parking. Claro, lo que me llamó la atención es que luego roto. Os tiré un misil al Valkyria, al helicóptero, sí. Para avisarlo de no, estamos aquí y no pasó nada. Pero eso no es un misil para avisarme, eso es un misil para derribar el helicóptero. Bueno, a ver, una pérdida, tío. Para comprobar que el blindaje estaba bien. Bueno, yo lo que sigo sin saber es cómo acabaste en la montaña. No es tan difícil. Bueno, me puse nervioso y... Era mi primerito día. No es tan difícil aterrizar con el paracaídas. Anyway. Pues nada, vosotros entrasteis en la base, saltó el pulso electromagnético, se quedó todo a oscuras, que moló un montón. Y mientras vosotros estabais dentro haciendo no sé qué, a nosotros nos empezaron a salir guardias en el parking y helicópteros que venían a matarnos. Entonces tuvimos que estar guardando ahí el espacio aéreo. ¿Vosotros qué estabais haciendo? Pues nos pusimos las gafas del Splinter Cell, sí. La de visión nocturna, y entramos al laboratorio a saltarlo como si fuera un Splinter Cell, a tiros. Muy chulo, sí. En una zona pasillera, sí. Por así decirlo, que te iban apareciendo enemigos. Sí. Y tropas. Hubo un momento de coordinar el introducir una tarjeta a la vez. Que lo hicimos sí. Espectacularmente sí. Bien a la primera. A la 3. 1, 2, 3. Le dimos al X y los dos muñecos a la vez. ¡Raca! ¡Qué guay! A pasar la tarjeta. Y luego, al final, cogimos unos respiradores, sí. Porque teníamos que huir por un alcantarillado y llegar hasta la playa. Sí. Y fue agónico porque se agotaba el oxígeno. Fue como, vimos la superficie y luego, claro, en una playa nos reunimos para que nos recogierais. Sí. Si tirasteis la bengala, nos ponía, espera que tiren la bengala para claro, y yo intentando darle al helicóptero. Es que tiraste la bengala y en plan, de repente hay una bengala ya, y una bengala ya. Otra bengala, sí. Yo en plan, ¿y a dónde voy? Yo, a tirar la bengala cerca. Bueno. Yo quiero decirle que quien esté jugando a GTA Online, sí. Deje de hacer lo que esté haciendo, coja su personaje, vaya a la armería, a Munation, y se compre la pistola de bengala. Es divertidísima. Qué risas, porque rebota en los coches. Y los quema. Y prende a la gente. Sí. Bueno, pues nada, entonces nada, llegué allí con el helicóptero, recogí, y cuando nos íbamos aparecieron tres helicópteros que nos querían matar. Los reventamos fácilmente, realmente, sí. Fue bastante fácil, y luego, pues nada, fue dejar el helicóptero y ya está. Y la escena de explotar el helicóptero mientras nos íbamos con unos fuckers. Hay una cinemática, sí. ¿Sabes? De bueno, ya habéis acabado sí. Tal y cual, podéis pirados. Coge una granada, la tira, y entonces ves a los cuatro personajes andar apartándose de la explosión sin mirarla, que es como los tíos. Y una pregunta, ¿el avión que robamos? El avión... Yo creo que lo robamos simplemente por coleccionismo. No es que la bien. Tía luego dijo, habéis hecho un bien a la humanidad o algo así. Entonces sí. Yo creo que varias de las misiones, o sea, lo que consistía todo no, es, era en salvar el mundo en parte. Ya lo sé, no, ya lo sé, acabo de caer. El avión que robamos sí. Es el que tenía dentro del avión el pulso electromagnético. Como una bomba, una misil o algo así. Es que no leemos cuando no leemos, no nos entramos, improvisamos. No sí, pero bueno, está bien. Bueno, por eso repetimos. He leído que queda uno que está bien sí. Y el último que es increíble. Claro. El banco. Bueno, sí. De todas ¿y formas, qué es lo otro que hicimos? Bueno. El tren. Bueno, para entrenar, para probar si era el equipo A o el equipo mierda. El GTA V tiene un tren, bueno, tiene varios trenes sí. Que circulan por todo el mapa. Y una de las cosas que yo descubrí cuando jugaba en single player que molaba mucho era meterse en el tren. Y como no puedes pilotar el tren, pues te pones en uno de los vagones y te pones a disparar a todo. Entonces, claro, te sigue la policía y tal. Entonces dijimos, pues, hacer en grupo. Pero vamos a hacerlo en modo hard, que es con helicópteros, intentar aterrizar el helicóptero encima del tren. Yo lo hice muy bien de, en vez de aterrizar el helicóptero, porque obviamente sabía que no se podría. ¿Cómo que no? Yo lo hice. Bueno, sí claro. Lo hiciste, pero bueno, iba a ser muy difícil. Dije, bueno, pues yo me coloco con el helicóptero encima, salto y caigo en el tren. Y lo hice así y ya está. Vosotros... La liada estáis muy parda. Bueno, pero es. Fue pero Framar es el que mejor lo hizo en realidad. Sí, yo lo hice, solo que luego el helicóptero se metió por un túnel y el helicóptero pues ya no cabía. Claro, y se cayó al lado. Pero bueno, entonces coincidimos todos en el mismo vagón, que es uno de estos abiertos, y empezamos a disparar a todos los coches que pasábamos por ahí. Entonces mola porque empieza a venir toda la policía, pero sacamos 5 estrellas. Sí. Que sacar 5 estrellas. Y sobrevivir. Es muy difícil, porque no te tienes que ir a la base militar para sacarla, si sí, no, sí, ni sí, de sí. Coña. De hecho, entrar a la base militar son 4 solo. Son 4. Son 5, sí. Pues eso, sacamos 5 estrellas. Y nada, y mola porque como estás el tren en movimiento y de vez en cuando te metes en túneles, es muy fácil perder a la poli. Y nada, y estuvimos ahí un rato pues volando todos los helicópteros que venían, la policía, liándola en la autopista. Estuvo muy divertido. Calentando motores. Sí, sí, sí. Es increíble este juego. Sí. El GTA Online es súper, súper divertido. Lo otro que nos pasó es que los imbéciles estos con la pistola de bengalas íbamos Muquita y yo en la parte de atrás en la camioneta y creo que fue Marquino. No, fui yo mismo. Fuiste tú mismo que disparó la pistola de bengalas. Me quemó el coche. Y quemó, de repente la camioneta estaba en llamas. Él en llamas, yo en llamas, pero sentados tranquilamente en la parte de atrás sí. De la camioneta. No sé. Parecía como de un videoclip, ¿sabes? No, era Regreso al Futuro, ¿no? Sí. Íbamos muy rápido y eso. Ay. No sé. La fricción. Pues sí, el GTA V, los atracos, por favor, vuelvo a insistir, compraos el GTA V para la nueva generación o para el anterior, buscaos amigos, sale ya comprarlos. El de PC. Sí, además sale el de PC dentro de nada y jugad a los atracos, porque es el juego del año ahora mismo. Sí. Es el nuevo Binding of Isaac. Es el nuevo Binding of Isaac. Por tercer año consecutivo, GOTY. GOTY. Muy bien, pues creo que hasta aquí hemos llegado. ¿Algo más que queráis comentar? Que no prometemos que haya la semana que viene. Intentaremos hacerlo. Intentaremos hacerlo. Claro, el tema es... Aunque sea algo ligerito. Sí, lo intentaremos hacer, aunque sea algo cortito y tal. Tampoco tenemos una temática pensada ahora mismo. Tampoco salen juegos. Ah, pues podemos hablar. Veremos a ver lo que pasa. Y si no, la semana siguiente, desde luego, sí que habrá. Sí, pero bueno, estad atentos a nuestros twitters que diremos si hay o no hay. Exacto. Yo no estaré, porque yo me voy. Así que os quedéis aquí pringando. Pero bueno, podéis buscar a alguien que me reemplace. Aprenderemos a manejar la mesa esa que tienes. Sí, levantaremos usar botoncitos y tal. José, eres irreemplazable. No, ya. Bueno. Podéis reemplazarme, pero no será tan guapo. Se nos casa, lo perdemos. Lo perdemos. Muy bien, pues muchas gracias por estar ahí una semana más. Si tenéis comentarios, sugerencias o lo que sea, @Mukita, @Framara, @AlexMarquino, @JoseJacas, José Jacas. Y bueno, pues nada, hasta la semana que viene.